Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen, señores? Muy buenos días. Estamos arrancando Mañana Más hasta las 12 del mediodía. Vamos a acompañarlo. Tenemos un equipazo acá que está en este momento. Estoy feliz porque me han cambiado los auriculares. Muchas gracias a toda la radio. Cuando digo la radio, me refiero a todos aquellos que integran el equipo técnico de esta maravillosa radio. Me dieron unos auriculares divinos con nivel y todo. Lo odio. Yo lo sé, Magallanes, pero lo lamento mucho. Las cosas son así. Hay veces que uno puede pedir. Y odio, Valente. Yo aprendí una cosa, Magallanes, que hay que pedir en la primera semana. Después ¿Has pedido todo? Claro, yo creo que sí. Ya estoy contento. Completo. En México las mujeres dicen eso de los hombres. ¿Qué cosa? Que hay que pedirles todo en los primeros 15 días. Que en los primeros 15 días están tan enamorados que te bajan el cielo y las estrellas, bueno, si se lo piden. La radio de alguna manera es como una mujer, digamos, hay que tratarla bien y hay que hacer este tipo de cosas. Ojo con lo que dicen. Sí, yo te miré la cara y vi cómo se dibuja el género en la cara, digamos, vamos a decirlo así. Bueno, les quiero contar algo porque ayer, qué sé yo, estuve viendo varios diarios, como todo el mundo. Los domingos está bueno eso, viste, de agarrar los diarios y ponerse a tomar mates y leer en la mañana y poder disfrutar. Lo que nos pasa a todos los periodistas, yo creo que en general esperamos el domingo no para descansar, sino para leer de otra manera. Pero bueno, salió en la tapa del Diario de la Nación, sugerían que ahí Mariotto es una especie de espada de Cristina Fernández de Kirchner, y de Máximo Kirchner y de la Cámpora, de todo esto, digamos, en la provincia de Buenos Aires. Porque eso, bueno, de alguna manera lo desarma y desarma una posible unión, sobre todo de Scioli con Moyano, que es el peligro que hay en la República Argentina para estos analistas, ¿no? Que Scioli y Moyano se juntaron la semana pasada para planificar seguramente en esta misma línea de análisis cómo quedarse con la torta del 54% que apoyó a este gobierno para terminar de una vez por todas con el autoritarismo, todo lo que hace este gobierno, todo lo No quiero poner todas las adjetivaciones porque son muchas, pero básicamente es la idea de autoritarios. Quieren que hagan las cosas que ellos quieren. Ahora, estaba pensando una cosa, que estos mismos analistas y estos mismos diarios que ayer ponían este tipo de noticias en la tapa, el año pasado lo veían a Moyano, por ejemplo, como un riesgo institucional muy importante para la República Argentina, una especie de aliado prendido a los negocios permanentes del kirchnerismo, ¿no? Los mismos tipos que hoy ven la posibilidad de que Moyano y Scioli sean un espacio distinto a lo que está ocurriendo hoy con el kirchnerismo. Yo creo que son lo mismo, digamos, pero están viendo esa idea. En realidad, cuando en vez de analizar una situación, en vez de ver de qué está compuesta la cosa y decir de qué está hecha, en vez de hacer eso, se empieza a escribir y a decir qué es lo que quiere que pase, digamos, ¿no? Lo que quiere que se ocurra. Ahí se pierde la condición del análisis, porque se empieza a intervenir en una situación. Y pensaba que en este sentido lo mismo que hace Mauro Viale, ¿no? Cuando él plantea no reflejar qué es lo que nos ocurre en la ciudad de Buenos Aires alrededor de la inseguridad, sino que fabrica una situación de inseguridad. Entonces, es raro eso, porque se deja de hacer un periodismo, se deja de analizar, se deja de pensar la situación, y lo que se empieza a hacer es fabricar una situación. Una especie de capricho periodístico frente a lo indeclinable de la realidad, vamos a decirlo así. Entonces me da la sensación de que sencillamente eso va a ir decantando, va a ir cayendo de a poquito, hasta que nos demos cuenta que lo que está dando vueltas todo el tiempo son sencillamente palabras. De eso se trata, señores. Bienvenidos a Mañana Más. ¿Cómo le va, Ulanovsky? ¿Qué dice? ¿Todo liso? Todo bien, gracias. Y Bien interesante eso que dijiste. Déjeme hablar con la señora Ottaviano, que la tengo a mi siniestra. ¿Cómo le va, Ottaviano? ¿Qué dice? Ya no me engancho, ¿se da cuenta? Ahora puede decir siniestra todo lo que diga. ¿Todo bien lo suyo? Muy bien, ¿pasó muy bien. ¿Pasó bien el fin de semana? Excelente fin de se semana. Se la ve rozagante, feliz y contenta. Sí, la verdad que la pasé muy bien. Pude descansar, leí los diarios, como usted dijo también, pero descansé. Con los niños no es tan fácil leer los diarios plácidamente, claro, así toda la mañana. ¿En la cama o en una mesa? ¿A dónde lee los diarios los domingos? Porque los diarios de los domingos pesan mucho más, digamos, y requieren un poco más de espacio. Sí, pero mi ideal es leerlo en la cama con el desayuno. Si puedo, con todo revoloteando, dando vueltas. Los padres saben de qué estoy hablando. Totalmente. Y si no, bueno, un lugarcito ahí en el jardín o en la mesa. Cuando puedo, los agarro, vuelvo, voy, vengo. No es todo tan lineal. ¿De qué nos va a hablar la señora Ottaviano? Bueno, vamos a inaugurar el debate sobre minería a cielo abierto aquí en Mañana Más. Desde Tinogasta, la Unión de Asambleas Ciudadanas convocó a todas las organizaciones del campo popular a un encuentro que se va a estar haciendo mañana en el Hotel Bauen, así que vamos a hablar con una de las asambleístas, con Rita Reynoso, para que nos cuenten exactamente a qué reclaman, cuál es la situación hoy y demás. Además, la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines le va a presentar al Secretario de Comercio Interior la famosa canasta escolar, y el diario La Nación publicó una canasta escolar muy, pero muy pesada, así que vamos a estar hablando de ese tema también. Y el Gobierno Nacional rechazó de plano el aumento de las prepagas. Sépanlo, son 4 millones de argentinos y argentinas los que tienen este sistema de salud, no tienen que aumentar. Vaya que hacerlo de la devolución de la guita y toda esa historia, otra vez, otra vez toda esa vuelta, porque plantea un aumento del 9,5 en diciembre y del 5,5 ahora, y está absolutamente prohibido. Así que vamos a desarrollar ese tema. El señor Carlos Solano es que tiene un montón de verdades en sus puñados. Bueno, yo luego... Luego les voy a hablar de una reparación legal sorprendente y de otro veto injusto. Pero mientras tanto, lo que les digo es que hoy termina la tira Herederos de una Venganza, desarrollado en el pueblo de Vidisterra. Tuvo 219 capítulos a lo largo del año y 20.7 de rating de promedio. Amores, hechos sobrenaturales y una serie que abundó en efectos especiales y trucos digitales realmente nunca vistos en televisión. Debería ganar un Martín Fierro en ese rubro, por lo menos. Uh-huh. En el rubro, no sé cómo se llamaría, trucos, qué sé yo. Claro. Bueno, y fantasías. Y después la conmoción por la muerte el sábado de Whitney Houston a los 48 años, que murió en Los Ángeles. La verdad que era una mina que cantaba divino. Tuvo una enorme repercusión en las décadas del 80 y del 90. En el 92 apareció actuando y cantando junto a Kevin Costner en El Guardaespaldas. Atravesó adicciones, momentos personales tormentosos, en especial de violencia doméstica. En el 94 visitó a la Argentina en gira artística, actuó en Vélez con mucho éxito. En su mega momento, además, ¿no? Y bueno, y la mala nueva conmovió al mundo de la música. A mí me conmovió especialmente una palabra de Tony Bennett ayer en el Grammy, cuando dijo: primero fue Michael Jackson, luego Amy Winehouse y ahora Whitney Houston. Legalicemos las drogas ya, como en Ámsterdam, que se volvió una ciudad cuerda. Mira vos qué interesante. Tony Bennett. La dijo, hay que decirla en ese momento. Antonio Benetti. ¿Cómo le va, señor Brienza? ¿Qué dice usted? ¿Cómo le va? Muy bien. Tiempo. Sí. Magallanes, ¿cómo quisiera... le va? Buen día, Magallanes. Salúdeme, porque buen día. Buen día. Quiero hablar un poco con Brienza. ¿Va a ser la misma editorial que ayer el día en el diario, Brienza? No. Porque tiene algún problema. Imagino que usted estará a favor de mi editorial. ¿Eh? Nunca estuve tan de acuerdo con su editorial. Lo que me divertí. Arroba no peguele a Brienza era fantástico, Hernán. Lo aplaudo. ¿Cómo anda, Brienza? ¿Cómo pasó su fin de semana? Mi fin de semana lo pasé muy lindo. Tuve un pequeñito festejo familiar. El sábado cumplió años. El sábado muy cumplí feliz 40 cumpleaños. ¿Por qué no dijo nada de que cumplía años? ¿Por qué esa cosa de canutear? ¿Por qué canuteó el tema y no dijo nada? Me gusta poner incómoda a la gente y obligarla a venir a mi cumpleaños. Entonces, solamente... Es la versión más tierna que tenemos. Es que yo soy un osito, panda. Es la cosa de Salita Celeste. ¡Feliz cumpleaños, Brienza! No me gusta incomodar a la gente, entonces no la invito para que no se sienta obligada a venir a mi cumpleaños. Entonces hice una cosa muy chiquita y el domingo... Brienza está loco. Un día va a venir y nos va a matar a todos. Vos sabés que yo creo que sí, pero tratemos de no convocar ese momento, Magallanes, porque lo estoy viendo oblicuo en ese sentido. Claro, si usted lo pone en palabras, la cosa se puede complicar. Y... no sugiera. Y claro. Nada, el domingo me desperté temprano, leí los... No, no me desperté temprano, me desperté a mediodía. Leí los diarios y recibí una catarata de insultos por mi nota en Tiempo Argentino sobre la minería, así que vamos a hablar también de la minería, vamos a hablar con Cintia Ottaviano, vamos a tratar de esta semana profundizar el tema de la minería. ¿No le dijo usted cómo insultos si ayer cumplía años? Le intenté decirle. Debería, pero... debería recibir felicitaciones. Y era una catarata. No llegaban a el... completar la, disculpe, la puteada, ¿no? La gente, porque lo cerraba inmediatamente. Ahora sí, dime pie. No. Solamente dije que había que pensar Famatina y con eso bastó, y hice un par de preguntas, sí, y con eso bastó para que me insultaran. No, lo que demuestra de... cuál es el telón de fondo, ¿no? En serio, cuál es el plafón. Realmente hay posturas muy extremas, se dificulta el debate por esto. Porque realmente en cuanto uno hace una pregunta, dos o tres, sin estar radicalizado, queriendo saber qué es nuestro rol, somos periodistas, tenemos que preguntar, estamos uh-huh. buscando la verdad en este tema, no creo que nadie tenga la verdad absoluta. No, claro. Y lo que ocurre cuando Hernán se hizo dos o tres preguntas ahí en Tiempo Argentino, bueno, el aluvión de improperios, digamos. Además fue muy gracioso porque en la nota yo decía que posiblemente no estuviera a favor de la minería abierta, pero hacía un par de preguntas y no me acusaron de ser garpado por la barricol y ese tipo de cosas. Me sorprendió una reflexión que sacó de la galera Ulanovsky, me sorprendió realmente lo que dijo sobre cuando estábamos en la reunión de producción, Ulanovsky. Lo dije, sí, muchas veces eso, digo que... vivimos un momento de posiciones tan opuestas, tan antagónicas, que en el caso de la radio, por ejemplo, yo lo noto mucho en esas circunstancias, sí. Cuando uno se aparta mínimamente de lo que piensa el oyente promedio de radio, inmediatamente hay gente que te salta la yugular. Sí. Y eso me lleva a la conclusión de que hoy la gente sigue medios solo para corroborar sus certezas. Está bueno eso. Ah, es interesante. Puede ser eso. No para ponerlas en tensión, no para ponerlas en... No tengo Twitter, por suerte, así que no me van a... Me van a putear acá. Por la duda queda ahí. ¿Cómo anda Santiago Lucía? ¿Qué dice usted? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Todo en orden? Para todos. Sí, sí, sí. Un fin de semana que en materia deportiva, obviamente, sí, que hubo muchísimo. Que nos estuvo... ¿Cómo también estuvo el tenis? ¿Cómo estuvo el box? ¿Cómo estuvo el fútbol, digamos? Sí, bueno, creo que en dos de las cosas que nombraste estuvo lo mejor y lo peor del fin de semana. Después lo vamos a ir desarrollando. Uno tiene que ver con lo que pasó con el equipo argentino de Copa Davis el sábado, con el punto de dobles. Sobre todo ese partido, por las condiciones en que se fue presentando lo que pudieron darle al equipo argentino Eduardo Schwank y David Nalbandian. Y el sábado por la noche estuvo quizás la peor cara del deporte, que no tiene que ver estrictamente con lo deportivo, lo que sucedió en Mar del Plata, pero sí que se da en el marco de un evento que tiene que ver con los deportes. Y estamos hablando, lógicamente, del escándalo, de la vergüenza que uno siente enfrente del televisor, en mi caso viendo una pelea de boxeo entre Lasarte y Casimero. Me contaron por ahí que estaba Magallanes también en Mar del Plata, ahí que lo vieron con algunas sillas. Sabés que yo lo sospechaba también. Pero sí, bueno, no sé. Vamos a ver si le quería dar o no a uno de los que de camperita verde, ¿no? Que se le subió para darle al filipino. Uno chiquitito, ¿no? Uno chiquitito se le paró de manos. ¿Cómo se mandó el filipino? Se mandó abajo del ring. Y miraba así, oteaba el horizonte a ver si... Sí, zafaba, ¿qué? Como un famoso video, ¿no? De un tal Cogote. Sí. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a estar hablando, lógicamente, de esto, del equipo argentino de Copa Davis, de lo que sucedió en el boxeo con el retiro, porque lo anunció después de la pelea, de Lasarte, de la actividad profesional, y también con lo que pasó en el fútbol, tanto en la Primera B Nacional como en el fútbol de Primera División, donde la sensación, y sobre todo en el torneo clausura, es que sigue todo bastante parecido a cómo había terminado el semestre anterior. Tenemos ahí a la señora Ojitos de Miel. ¿Cómo anda, estimada ¿Qué tal? Silvia? ¿Todo ¿Cómo bien? Va? Buen día, buen comienzo de semana. ¿Cómo fue tu fin de semana? Bien, lindo, ¿bien? Tranquilo. ¿Tuvimos algún tacha ahí? ¿Alguna cosita? ¿Tach and go o tacho solo? ¿Cómo es la cosa? Tachi se quedó. Bien entretenido con una criatura de casi un año, la verdad, sí, que tenemos. Pero no hubo un golpe contra la baranda, alguna cosa así que vos digas, uy, no, yo pensé que iba derecho y de pronto... De boxeo nada que ver. y bastante pacífica. ¿Cómo viene el día para el día de hoy? Vos sabés que arranca la semana con bastante calor, ¿eh? Hay que empezar a acostumbrarse a esto, porque en este momento ya casi tenemos 24 grados para hoy la máxima, con un día espléndido, la verdad, 32 grados, y así sigue, martes con 32, el miércoles con 33, el jueves con 34, así que con calma, mucha bastante agua, bien. Vestirse de clarito y liviano en lo posible y caminar por la vereda de la sombra. Y es muy recomendable de 9 a 12, mañana más. Exactamente, ah, mira vos, qué lindo lo que dijiste. Escúchame, y para que se comuniquen con nosotros, ¿cómo tiene que hacer la gente? Está así de sencillo. A ver. 4-999-8700. Para los que están en el interior, a precio de llamada local, llaman al 0810-222-0870. El que quiere escribir puede hacerlo. Ahí puede explayarse poéticamente también, o no, a Mañana Más en Facebook o mañanamas@radionacional.gov.ar. Fabiana Cantilo el año pasado hizo un disco alucinante para mí, que tiene que ver con esas cosas que nos pasa a los seres humanos, de que de pronto estamos para atrás y de pronto encontramos que hay cosas lindas en la vida que nos hacen vivir más y nos hacen mejores personas y creemos un poco más. Meteoritos, Fabiana Cantilo. Somos meteoritos de luz que chocan o solo se rozan. Se va la vida, se va la vida. Somos mariposas de amor que buscan sombra o solo muerte. No veo el tiempo, ya no lo sigo. Qué bueno volar. Quiero despertar con el sol todos los días y ver un ángel que me acaricie, que me acaricie. Quiero caminar en el mar y que se ría y que se ría de lo que sabe, de lo que sabe. Mañana más. Distintas miradas de un mismo país. 0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 9 de la mañana, 21 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. La radio pública, la radio pública tiene buena onda. Mañana más. Y como dijimos hace un ratito, vamos a inaugurar acá en Mañana Más el debate sobre la minería a cielo abierto. El viernes, mientras estábamos haciendo el programa allí en Catamarca, en Tinogasta, en la ruta 60, la policía corrió a los asambleístas, que lo que estaban haciendo era un corte selectivo, no dejando pasar a los camiones que iban hacia a la lumbrera. Así que vamos a conocer en profundidad qué están reclamando. Estamos entonces comunicados con Rita Reynoso, que es miembro de la Asamblea de Autoconvocados por la Vida de Tinogasta. Rita, Luciano Galende y Cintia Ottaviano, ¿cómo te va? Buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, ya que andamos, todo en orden. Está ya bastante más movido ahí en Catamarca. Contanos un poco cómo terminó, digamos, cómo pasaron el fin de semana y qué es lo que está pasando en el día de hoy en relación también a la aparición de por ahí nuevos grupos o nueva gente alrededor de este tema. Bueno, resulta que después de la terrible represión, a donde hubo muchos heridos, nosotros hemos decidido continuar, no abandonar el lugar, y tenemos una convicción muy clara de defender el agua, de defender el medio ambiente y en síntesis la vida, ¿no? Que es muy importante, sobre todo el agua para todos los seres vivos. El reclamo, Rita, que están haciendo concretamente no es solo contra la lumbrera, sino contra otros proyectos de Catamarca. Claro, porque nosotros hace casi 5 años que venimos luchando, hemos logrado que no exploten una mina de uranio a 9 kilómetros de nuestra ciudad. ¿Cuál es esa? En el río Colorado, o sea, las Higueritas. Ajá. Bueno, logramos de sacarlos, de cogerlos y que nunca más vuelvan. Aparte les digo de que nosotros hemos dicho ya de que las mineras se vayan, todos estos emprendimientos mineros se vayan, porque lo único que hacen es saquearnos y solamente, ¿qué van a dejar cuando se vayan? Por ejemplo, en Mina de Lumbreras solamente van a dejar un basural atómico. Nosotros acá en Catamarca y sobre todo en Tinogasta pensamos de que teniendo hace 13 años, 15 años, una mina de oro, Catamarca es la provincia más pobre del país, a donde la gente se nos muere por el camino porque no tenemos ni siquiera terapias intensivas. La gente tiene que pagar el viático, a los choferes pagar el combustible. O sea, no hay una universidad, nuestros hijos se tienen que ir a distintas provincias a estudiar, como por ejemplo Tucumán, Córdoba y La Rioja. Rita, ¿cómo era Tinogasta antes de la lumbrera y cómo es ahora, entonces, desde su punto de vista? Mire, Tinogasta, una ciudad tranquila, a donde vivimos de la producción, a donde hay importantes viñedos, a donde se elaboran los mejores vinos de Argentina, y o sea, una vida tranquila, una vida normal. ¿Y en qué se perjudicó la zona, que usted pueda palpar y de contarnos directamente en su vida cotidiana como consecuencia de la lumbrera y de las otras mineras? Porque acá estamos muy cerquita a Bejiambalá, que son 50 kilómetros, a donde es el paso de San Francisco. Por ahí transitan los camiones todos los días que pasan a bajo la lumbrera. Entonces parten las casas de la gente más humilde, destrozan todo. Las calles es un desastre, y aparte de eso, de que lo más peligroso es que en varias oportunidades tengo entendido que en el paso de San Francisco, muy cerca de Fiambalá, ahí cayó un camión con cianuros y varios productos tóxicos. Lo mismo acá cerca, en un distrito llamado La Puntilla, cayó un camión en un canal de riego. Ahora, las noticias que están llegando aquí a Buenos Aires, y le pregunto si esto es así, es que además de la asamblea de ustedes que están contra la minería, empiezan a aparecer trabajadores u otros vecinos que defienden la minería. ¿Esto es así? Bueno, hay algunas personas, turistas, que vienen de distintas partes del país que se quedan, pero no es que se, por momentos o un día, comparten con nosotros. Lo que están diciendo también es que estos grupos que se están organizando, que son pro-mineros, no están dejando entrar a los pueblos a personas que están contra la minería. No sé si usted está al tanto de esa situación, si se la han contado algunos otros vecinos. Eso es verdad en Andalgalá, en otro departamento de Andalgalá, y creo que en el departamento Belén. Son grupos armados que no tengo información si son realmente trabajadores debajo de la lumbrera o son pagados para que se enfrenten con los que no están de acuerdo con la minería. Rita, pero hay una idea del número, de qué cantidad de gente es, de que, porque está presentado hoy en las noticias acá en Buenos Aires como una especie de contrapiquete pro-minero, digamos, como si fuera realmente un grupo grande de gente que está en esa actitud amenazante. Eso es verdad. Eso pasó, realmente ya pasó en el desalojo de Belén, del bloqueo que estaba haciendo la gente de Belén. Ellos argumentaron que para que no se produzca el enfrentamiento entre los que están a favor y los que están en contra, por eso se reprimieron, para evitar el enfrentamiento. Creo que es solamente un argumento. Rita, ¿y cuál es la situación hoy? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar a partir de hoy y los próximos días? Que vamos a seguir firmes, aparte de ser nosotros acá gente honesta y gente trabajadora, abandonamos nuestros hijos, la casa, y estamos firmes ahí, y vamos a lograr que estos camiones no transiten más por nuestra ciudad. Otra cosa, que en esta terrible represión, el único medio de comunicación que estuvo acompañándonos es TN, a quien estamos muy agradecidos, porque realmente las imágenes cuentan todo. TN no formó ningún circo, no armó ningún circo, pero sí nos ha dolido el circo de nuestra presidenta, de hablar con un minero falso, como burlándose de la gente que la votó. Usted se refiere al trabajador de la minería que habló con Cristina y que tiene militancia y trabaja en el... No es ningún minero. Entonces hay cosas que nos duelen, pero Cristina, discúlpame, porque digamos, esta persona ayer dio una entrevista en el diario Página 12, que fue publicada por el diario, donde explica que él es un trabajador, además de ser un representante gremial, digamos. Puede ser las dos cosas a la vez, pero no. Tiene que ser las dos cosas a la vez. Claro, es las dos cosas a la vez. Quiero decir, en este sentido no aparece esa versión que vos estás diciendo, que es mentira, que es un minero, que es un trabajador, digamos. Sí, pero a mí me gustaría que lo investiguen en cuál de las mineras trabaja. ¿En cuál trabaja? ¿Vos sabés? Eso no lo sé. Por eso digo yo, no, y no es Antonio, sino es Armando, ¿es así? ¿Están ustedes al tanto de eso? Claro, el tema, Rita, que nosotros estamos queriendo saber puntualmente es qué está pasando en ese lugar, la situación con este minero también recorrió, y hay un tema aquí con los medios de comunicación, como vos decías, y el legítimo interés que pueden tener. Yo celebro que los medios de comunicación cuenten y relaten todo lo que pasó, y también nosotros tenemos interés y por eso te estamos llamando. También es cierto que TN es del grupo Clarín y que, por ejemplo, en la provincia de Corrientes, no sé si estás al tanto, José Antonio Aranda, que es uno de los dueños del grupo Clarín, estaba pretendiendo quedarse con un río, perjudicando a toda la población. Bueno, eso no lo sabemos, pero las imágenes son las verdaderas, es realmente lo que pasó, y acá no, nosotros no nos prestamos para ese juego porque somos personas de bien, ¿me entiendes? Así sea Crónica, así sea cualquier canal, va a ser bienvenido acá, pero que pase las imágenes y ustedes se darán cuenta de que acá lo que pasó TN son las verdaderas imágenes. Lógico, que eso es lo que queríamos saber, Rita. ¿Los heridos cómo están? Ayer le dieron de alta a Emanuel Callizo, que ha sido baleado en la boca, porque no tiraban al cuerpo o a los pies. El padre de este chico también tenía 22 balazos. No les importaba a dónde tiraban, a cualquier parte. Y bueno, lo que quedó de todo esto es que ha sido una represión tan feroz. Y el señor ministro de Seguridad de la provincia decía de que había 6 perros cuando los perros eran 3. No tenía idea de lo que estaba pasando. Creo que se apretaron la cabeza cuando vieron las imágenes. Bueno, estamos totalmente huérfanos de autoridades acá en nuestro departamento. Rita, te agradecemos mucho tu tiempo y nos vamos a volver a comunicar, me imagino yo, durante el año, para seguir conversando sobre este tema que obviamente nos interesa. Bueno, muchísimas gracias. Estoy a disposición de ustedes. Por favor, gracias. Muchísimas gracias. Era Rita Reynoso, miembro de la Asamblea de Autoconvocados por la Vida de Tino Gasta, dándonos algunos detalles de lo que pasó este fin de semana. Interesante para mí pensar que se tiene que debatir el tema. Y que lo que primero hay que hacer frente a esa noción de debate es sancionar una actitud policial como la que vimos el día viernes, donde la cana salió a pegar, digamos, y eso no es algo que esté en línea con lo que todos estamos queriendo que pase con este tema. Palos no, diálogos sí. Exactamente. Señores, se quedan con las noticias por Radio Nacional. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo despejado en la capital federal, temperatura 28 grados 4 décimas, humedad 48%. Continúan los repudios por la publicación de las fotos del cuerpo sin vida de la modelo Jazmín de Gracia. El Consejo Nacional de las Mujeres consideró que esta exhibición configura una banalización y frivolización de una situación que debe ser tratada con el mayor de los respetos. Y en este marco, el abogado y doctor en comunicación, Damián Loretti, se preguntó lo siguiente. La Autoridad Federal de Medios no tiene nada que ver, esto es gráfica. Todavía hay quienes siguen discutiendo si la ley del servicio de comunicación audiovisual se aplica a los medios gráficos. No, la Autoridad Federal no tiene nada que ver en esto. Tampoco sería el defensor del público si estuviera funcionando. Y en materia de derecho de vida privada, la protección en la Argentina es meramente civil. En otros lugares de América, la protección de vidas privadas es penal. Aquí es solamente Código Civil y solamente quien considera afectados sus derechos está en condiciones de plantarse en tribunales y reclamar. Pero disparo una pregunta que va a estar a lo largo de la semana, imagino también en ciernes, que es qué pasa con el secreto profesional de los periodistas que accedieron a la foto, ¿no? Tránsito. Tránsito cargado en la autopista Panamericana en sentido a Capital Federal. Demoras en Avenida General Paz hacia el Río de la Plata. Marcha intensa en el puente Pueyrredón. Además, se liberó el choque múltiple en la ruta 2, kilómetro 149, en Monasterio hacia Capital Federal. Romina Wiener, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Cielo despejado en la capital federal, temperatura 28 grados 4 décimas, humedad 48%, es la hora 9:34 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Para estar bien informado, informado. Mañana más. Sí. 9 horas 35 minutos. ¿Qué pasa, Magallanes? ¿Por qué no, les quiero felicitar. Octaviano, qué bien que le sentó ir a la peluquería. Porque es cierto que fui a la peluquería. ¿Puedo decir? Qué buena nota que hicieron recién. ¿Con quién? Usted se está refiriendo a Rita Reynoso, la asambleísta de la provincia de Catamarca. Bueno, hay que escuchar todas las voces. Esta era solo una. Magallanes, a usted le gustó porque defendió a TN. ¿Qué? ¿Cuándo? No, me pareció una nota fantástica. Yo después quiero hablar sobre... ¿Con qué? A ver. Medios de comunicación y Cristina y sus coreautas. Me gusta... ¿Coreautas? Coreautas, sí, le puse. Sí, ¿sabe lo que es? Bueno, es una mezcla de coreógrafo con astronauta, digamos. En el teatro griego, antes había una sola protagonista, un protagonista. Entonces, se utilizaba la gente del público... ¿Eso no lo escribió Grandón el fin de semana? Lo escribimos juntos. Piensan juntos a veces. Lo escribimos juntos. A ver, ¿cómo es? Utilizaba para los intercambios de escena gente aplaudidores. Entonces quiero ver el rol de la oposición, a ver si se van a convertir en los coreautas al acudir prontamente a los llamados de Cristina, ¿no? La protagonista de este unipersonal exclusivo que está llevando. Lamentable ese editorial de Mariano Grondona con el que coincide que llama aplaudidores a todos aquellos de la oposición que estuvieron en la Casa Rosada acompañando el anuncio de Cristina de la denuncia por la militarización. ¡Fantástico! Y le quiero decir una cosita, esto es breve. A ver por qué. Yo recién lo escuché en su especie de editorial bastante pobre que hizo Galende con respecto. Discúlpeme, Magallanes, ya voy a mejorar. A Mauro Viale y Nilda Garré. Sí. ¿Qué tiene de malo de hacer una representación? ¿Orson Welles no lo hizo en 1938 con la Guerra de los Mundos? Sí, bueno, pero trajo problemas eso. Yo le quiero decir algo. Yo aplaudo. Hubo un poco de gente que se preocupó, se asustó. Algunos se mataron. Generó psicosis. Aplaudo a Mauro Viale, al que considero el Orson Welles argentino. Ah, mire usted qué interesante. Porque, ¿qué se reúna? No, lo que le quiero decir es que lo hizo tan solo por 20 pesos. ¿20 pesitos? Con 20 pesos hizo una representación de algo que no sucede, pero que podría suceder. Esto me parece interesantísimo para... Lo de los 20 pesos le parece interesante. Debatamos. ¿Cuándo quieres? ¿Qué cosa quiere debatir? Aquí. No es el primer caso. Hace un tiempo, en el año 2000, no sé si se acuerdan que en la provincia de Entre Ríos, el subcomandante Chelo... Ah, no, fue maravilloso. Eso fue con Crónica TV. Sí, no, que en un momento dijo, me tengo que ir porque me están buscando. Que también tuvo la gravedad esta de generar inestabilidad social, claramente, porque el subcomandante Chelo lo que hacía era llamar al levantamiento, llamar a tomar las armas, y había sido todo arreglado por Crónica TV. Sí, que se fue haciendo zigzag, dijo, me voy porque me están siguiendo, y se fue haciendo zigzag. Sí. Por Radio 10, perdón, y por Radio 10 también. Por Crónica, la selva de Villa Domínico, ¿no? Es muy interesante de todos modos, perdón, a mí obviamente me parece de lo más ridículo el tema, me parece realmente absurdo, pero también tiene su lugar interesante para pensar, lo que es, efectivamente, efectivamente este nivel de fabricación que hay de parte de algunos medios, no estamos generalizando, digamos, de algunos medios que es, digamos, ¿por qué tiene que seguir existiendo esa mirada amarilla cuando en realidad no existe tampoco ya la necesidad de parte de los consumidores de esa mirada amarilla? Digamos, estaba pensando en uno de los ejemplos, que es el diario que saca Perfil, la editorial Perfil, que es un diario, vamos a decir, claramente amarillo, el año pasado, y se les pinchó, digamos, porque la gente no lo compra, se le pinchó, y ahora pasa a ser un diario, deportivo, digamos, de deportivo, porque en realidad no hay una necesidad de ese consumo de información, digamos, con esa estética que vendría a ser la de la exageración permanente, ¿no? Sí, no funcionó, por lo menos el diario Libre y el diario Muy, que es de Clarín, tampoco, hasta donde yo sé, tiene ventas significativas. De todas maneras, acá volvemos a hablar de la responsabilidad en el ejercicio profesional, sí. Esto de generar desde algunos medios de comunicación estas inestabilidades, estas tensiones, sí. Que luego lo que ocurre es que no tiene grandes consecuencias, ¿sabes? Uh-huh. Porque con el caso que estábamos hablando, se hizo un expediente, se instruyó un expediente en lo que era el Confer, pero finalmente se condenó al medio de comunicación, eso no trascendió. Es decir, que un poco lo que ocurre en la Argentina es, bueno, vos inventas esto y después no pasa demasiado, porque los periodistas que lo inventaron siguen trabajando, sí, como si nada. Las empresas que lo hicieron y que generaron cierto terror y temor en la población por lo que estaba pasando, que era mentira, también siguen, uh-huh, adelante como medios de comunicación. Digo, Radio 10, Crónica TV, siguen adelante. Seguiremos hablando entonces sobre el tema, señores, para eso estamos. Todo es cultura. Mañana más. Mañana más. Casino Tuerca. Animación, Juan Carlos Mareco, Pinocho. Señores, buenas noches. Muchas gracias. Gracias a todos. Muy amable. Señores, muchas gracias. Esta es otra noche de gala en Casino Tuerca. Y yo tengo... Señores. Bueno, luego de... digo, este sonido seguramente nos traslada a una época de la televisión. No era exactamente el sonido que queríamos. Te lo vi en la cara, pero, te lo vi en la cara. Pero, te vi en la cara track 4. Pero es década del 60, es, sí, década del 60. Luego de... 5 años de, pero digo, no, nos vincula con la historia que quiero contar. A ver. Después de 5 años de muy ardua pelea judicial, un grupo de conocidos actores ganaron un juicio que fija importantes antecedentes. La Suprema Corte falló a favor de su reclamo, el pedido de que el canal Volver fijara un pago por programas reiteradamente emitidos por esa señal, como programas como Estrés, como La Tuerca y numerosos largometrajes. ¿Quiénes son los protagonistas de este juicio? Joe Rigoli, Guido Gorgati, Miguel Ángel Martínez, Julio López, los herederos de Pepe Díaz Lastra, Tino Pascali y Horacio Denner, actores ya fallecidos. Todavía ninguno de ellos todavía saben ni cuánto ni cuándo cobrarán, porque esa será una tarea a cargo de un perito contable que tiene que nombrar todavía la Corte. Anoche me comuniqué con el actor Julio López y me contó que llevan este juicio desde hace 5 años y que fue manipulado por sucesivas apelaciones, como suele hacer, ¿no?, el grupo Clarín. Y en la primera de ellas, contó López, los abogados de Volver, señal de cable perteneciente al grupo, alegaron que no sabían quiénes eran los demandantes. Ah, no te puedo creer. Sí, es una cosa muy común eso. Es una cosa muy común. Será, bueno, no sabemos quiénes son. Sabemos. Desconocemos a estas personas. Sí. Bueno, y también me dijo que detrás de ellos otros actores también iniciaron acciones legales para cobrar lo que les corresponde, dinero que hasta el momento solo percibía el productor. Y también recordó lo que podría ser el mayor contrasentido, y es que en el año 1933, Roberto J. Noble, como diputado del Partido Socialista Independiente, creó la ley 11.723, que defiende la propiedad intelectual de las obras y creaciones artísticas. Ley que todavía está vigente, por cierto. Y que justamente es la base de esa demanda, por otra parte, claro. Claro, claro. 12 años más tarde, Noble fundaría el diario Clarín, y más de 60 años después, el máximo tribunal del país, con este fallo, vendría a intentar poner un poco de justicia a años y años de despojo. Uno de ellos por parte de una empresa del grupo. La accionada, establece la decisión judicial, que funcionará como caso testigo, debe remunerar a los intérpretes por su contribución personal al producto televisivo. ¿Y de cuánta se sabe, digamos, hay una noción de cuánta guita va a tener que poner el canal Volver de aquí en adelante? Es una guita más los intereses que está devengando. Decía Julio López que él calcula que van a ser entre 100 y 200 mil pesos para cada uno. Ah, muy bien, che. Qué impresionante lo de Noble, no lo sabía. Que había sido el autor. ¿Ese? Claro. Fíjate tú. Y todos los años, para la fecha, que no me acuerdo cuándo es la fecha, sale una foto tomada al lado del mausoleo de Noble, en donde una cantidad de gente le rinde homenaje justamente por haber sido el impulsor de esa ley. Paradojas de la Argentina. Mañana más. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 9 de la mañana, 44 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública tiene visión. La información es actualidad. Mañana más. Nueve horas 44 minutos en este momento, nació en China. El señor Brienza tiene algunas cosas, supongo yo, a esta altura del partido, a esta altura de la vida, como para contar, para relatar. Si es así, ¿lo podría decir en este momento frente al micrófono? Podría decirlo, pero no tengo ganas. Hoy nos despertamos todos con la noticia del diario La Nación, que los diputados y los senadores se aumentaron 100% las dietas. Sí, es mucho, 100% mucho. Es mucho. Pensemos algo. En diciembre se aprobó un aumento de presupuesto para todo el Parlamento en un 45%. Sí. Lo firmaron Boudou, que es el presidente de la Cámara de Senadores, y Julián Domínguez, que es el presidente de la Cámara de Diputados, hizo una resolución conjunta aprobada por la mayoría de los diputados y senadores. ¿Cuánto va a ganar ahora un legislador? Entre 30 y 35 lucas, más o menos, 35 mil pesos más, claro. Un plus de 4 mil pesos por desarraigo y, según los tramos, de cada tramo, 552 por pasaje. Es un dinerito. ¿Cuáles son las principales críticas de esto? Es primero el monto y, fundamentalmente, el momento en que se hace, ¿no? Si es lo que dicen algunos analistas opositores, si se está haciendo la sintonía fina, un 100% de aumento parece algo más que una sintonía fina. Lo cierto es que había un gran retraso para los legisladores que estaban cobrando entre 15.000 y 17.000 pesos, sueldos muy bajos para lo que es en comparación con otros cargos, no solamente en el Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo. Para darte un datito, un legislador de la provincia de Buenos Aires tiene una masa dineraria disponible de aproximadamente 96 mil pesos. ¡Epa! De eso tiene que descontar a sus empleados. Para todo lo claro, me imagino, ¿no? Yo para todo lo... Es un numerito. Pero de todos modos es mucha... 96 mil pesos mensuales. O sea, mensuales, claro. Impresionante esa cifra también. Sí, es impresionante. ¿En qué legislatura la provincia es eso? La de Buenos Aires. La legislatura de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, es quizás la que más beneficios tiene. Porque después hay otras como, por ejemplo, en San Luis o en Córdoba, donde un legislador cobra entre 30.000 y 40.000 pesos de sueldo, ¿no? Ahora, ¿sabés cómo salió la votación? Porque esto me imagino que los tipos se lo deben haber votado, los diputados, mejor dicho, perdón, con todo respeto, diputados y senadores deben haber dicho, sí, voto, levantan la mano, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a averiguar porque estamos tratando de tener una comunicación con uno de los diputados para justamente nos explique cómo fue la resolución y cómo se votó. Si es una resolución conjunta, imagino que debe haber sido firmada por acuerdo a través de los presidentes de Senado y diputados. Pero vamos a averiguarlo bien para ver cómo fue eso. Te digo una cosa, lo que el argumento que dieron para justificar el aumento es que un cargo ejecutivo está mucho más sobrevaluado que el salario de un legislador. Para que te des una idea, dicen, por lo menos, dijeron Julián Domínguez y Amado Boudou, un legislador tiene que cobrar algo similar a lo que cobra un subsecretario de Estado, que claro, es el escalafón ejecutivo, que cobra alrededor de 30 mil pesos. Lo que dice Julián Domínguez es que para achicar el presupuesto general del Parlamento, lo que van a hacer es reducir las comisiones, que son 45 en este momento, para no generar tantos gastos y además reducir la planta de empleados. Vamos a ver cómo sigue este tema del aumento salarial, porque seguramente va a dar mucho que hablar. Brienza, abre el Twitter ahora. Hágame la gauchada, viejo. ¿Por qué no me abre el Twitter? Solo el por la ventanita un par de puteadas. 9 horas 48 minutos. La información no se detiene. Mañana más. Señor Santiago Lucía, Viajó Boca, está llegando el plantel que dirige Julio César Falcioni a Venezuela. Mañana va a estar haciendo su presentación en la Copa Libertadores de América, en un año que tiene una significación importante la Copa Libertadores para Boca, porque hace 3 temporadas que no juega en esa competición, que se había marcado casi como lo saliente que tenía Boca en cada año, y además, Lucho, porque es el campeonato que te posiciona para enfrentar a los equipos más importantes del mundo. Mañana estará jugando frente al Zamora en Venezuela, con la particularidad que tiene el Zamora, que el presidente del club es el hermano de Hugo Chávez. Ah, mire vos. Boca ya está en Venezuela esperando el partido de mañana. Fíjate tú. Mañana más. 49 minutos ya pasaron de las 9 de la mañana, cuando, como dijimos, vamos a seguir profundizando en este debate sobre la minería a cielo abierto. Antes escuchábamos a Rita Reynoso, integrante de la Asamblea de Tinogasta. Ahora vamos a hablar con Mario Osvaldo Copelo, secretario del Colegio de Ingenieros en Minas. Muchísimas gracias por atendernos, Cintia Otaviano y Luciano Galende. Copelo, lo que nos decía... Capelo. Lo que nos decía la integrante de la Asamblea de Tinogasta es que ellos están en defensa de la vida y del agua, porque las mineras, además, saquean todo y cuando se van no dejan nada. Bueno, lo preocupante es que ese discurso puede llegar a ser creíble para buena parte de la población. En un país que no es minero, no tiene una tradición minera, bueno, muchos, en fin... con poco sentido común, y en este sentido lo que nosotros venimos pidiendo es sentido común, es decir, que cuando alguien no conoce un tema, más que un país que no tiene tradición minera, siempre en el resto de las actividades se busca la opinión de los especialistas. Es decir, cuando ustedes ven que hay un problema de un chiquito que le están por trasplantar un órgano y a todos nos conmociona, enseguida vamos a ver, digamos, queremos saber cuál es la expectativa de vida, qué tipo de operación se le va a hacer. No vamos ni a los ingenieros de mina, ni a los ciudadanos del pueblo de donde es el chiquito, ni al jefe de talleres de la FIA de la Peugeot. Es decir, vamos a consultar a los médicos. Lo mismo cuando hay una cuestión del campo, le pedimos a los ingenieros agrónomos, le pedimos a las entidades del sector. Bueno, esto no ocurre con la minería. Por eso se pueden decir semejantes barbaridades, digamos. ¿Por qué son barbaridades? Ocupa muy poca agua, digamos, respecto de las otras industrias, incluso de la agricultura. Ustedes fíjense que la mina de oro más grande que tiene la República Argentina, que es la mina de Veladero, ocupa 54 litros por segundo. Esos 54 litros por segundo es lo que el Departamento de Irrigación en la provincia de San Juan le otorga a una finca de 108 hectáreas. Claro, pero es decir, una provincia que tiene más de 120 mil hectáreas de agua concesionada, la mina de oro más grande del país ocupa lo de 100 hectáreas. Quienes no están de acuerdo con esa postura, lo que dicen es que la diferencia es que las minas usan agua las 24 horas del día y no como en las fincas, que son apenas por un par de horas. A ver, te lo pongo en otros términos. El río donde está la mina Veladero tiene una disponibilidad de agua de 10.000 litros por segundo, 10.000, y Veladero ocupa 54. La provincia de San Juan tiene una disponibilidad de 70.000 litros por segundo, que son los dos ríos, el Hacha y el San Juan. Toda la minería no usa de esos 70.000, 600, 700 litros. Ponelo de este lado y te vas a dar cuenta rápidamente cómo se cae eso que dicen, de que la ocupa todo el tiempo, pero es así como te estoy diciendo yo. El otro eje que... Porque además se hubiese quedado sin agua Chile, ya que tiene 4.400 faenas mineras. 4.400 faenas mineras en Chile, y no hemos escuchado que se haya agotado ningún río ni que haya tenido dificultades la agricultura en Chile para tener agua. Otro de los ejes, Capelo, es justamente con la minería a cielo abierto la utilización de cianuro. Sí. Viste, mezclan, claro, pues yo te decía recién, un país sin tradición puede hacerse esas preguntas. Por eso es muy bueno esto que hacen ustedes, consultar a quienes hemos sido formados en la ciencia para entender y llevar adelante esta actividad. Aquí hay dos cosas que vos me preguntaste. Uno a cielo abierto y segundo el cianuro. La minería es a cielo abierto, subterránea, no como se nos ocurren a los ingenieros, sino como yace el mineral. Si yo tengo un mineral diseminado en un cuerpo multiforme, que tiene un gramo de oro por tonelada, yo no puedo hacer minería subterránea porque las labores que hay que hacer, que son los piques verticales, las galerías, las obras de ventilación, la ventilación mismo, el sostenimiento, etcétera, etcétera, no lo paga un gramo de oro por tonelada. Ahora, si yo tengo una veta de cuarzo que se va enterrando hacia el interior de la corteza terrestre, que tiene entre 30 centímetros, un metro y medio, dos metros de ancho, yo no puedo hacer minería a cielo abierto, porque cada vez que trato de sacar el mineral de más abajo, aunque tenga 30 o 40 gramos de oro por tonelada, tengo que mover tanto mineral, tanta roca que no tiene ningún valor económico, que la tengo que volar, la tengo que cargar, transportar, y tampoco me lo paga, aunque tenga 30 gramos de oro por tonelada. Entonces la minería es a cielo abierto o subterránea, según cómo yace el mineral. Esta minería, que algunos le pretenden decir, y bueno, reitero, un país sin tradición puede creerse que esto sea nuevo. Esto no es nuevo. La mina Chuquicamata en Chile, que es el Open Pito, la mina a cielo abierto más grande del mundo, se explota hace 90 años. Y en Bingham Canyon, en Estados Unidos, desde 1906, que es la mina a cielo abierto mecanizada más antigua, o sea, la más antigua, la primera que se mecanizó, porque se mecanizó con palas a vapor, palas cargadoras a vapor. Esa tiene más de 100 años que es minería a cielo abierto. Y hoy el 85, casi el 90% de los minerales que consumimos todos, que hacen posible esta comunicación, que hace posible internet, que hace posible la luz en nuestros domicilios, en los edificios y demás, viene el casi el 90% de la minería a cielo abierto. ¿La minería a cielo abierto está prohibida en Canadá? No. En Canadá hay 36 emprendimientos mineros a cielo abierto, 36 minas a cielo abierto en Canadá. ¿Y los controles por ejemplo, que se llevan adelante en ese país son los mismos que aquí en Argentina? ¿Y los procedimientos de las empresas son los mismos que aquí? Sí, los procedimientos de las empresas son protocolizadas, son los mismos en todos los lugares del mundo. El método que se usa también es el mismo en todos los lugares del mundo. Depende qué minerales integran la mena mineral. Nosotros le decimos mena a esa parte de roca que está mineralizada. Depende de qué minerales lo integran. Y el tamaño de las partículas es el método de tratamiento que yo voy a emplear. Pero aquí y en cualquier lugar del mundo. El tema de los controles, bueno, a cada provincia, que son las dueñas del recurso, son los que llevan adelante estos controles. Y bueno, acá son ingenieros de mina en nuestra provincia, son colegas nuestros los que están en esa tarea, que tienen los múltiples controles cruzados, es decir, colegas que están trabajando en las empresas, profesores universitarios que están dando clases o están en los institutos de investigación, y es un control recíproco de preguntas, de consultas, etcétera, etcétera. Claro, lo que pero denuncian los vecinos también... Y se puede mejorar, ¿no? Los vecinos también es que los camiones con cianuro, que se ha volcado un camión con cianuro, que los camiones con explosivos pasan al lado de las poblaciones y que están en riesgo por ese motivo también. ¿Vos viste los camiones por cianuro que pasan ahí en Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires, pasan por la ciudad, por el conurbano, que lleva el 90% del cianuro que se usa en la Argentina? Bueno, pero eso no desacredita eventualmente la peligrosidad que pasen. No, bueno, claro, porque es un veneno, pero no hay ningún accidente por cianuro en la historia de la República Argentina. El cianuro se usa hace más de 100 años en minería, más de 100 años en minería. Mario, es el elemento hidrometalúrgico para la extracción del oro y plata fina de menos de un micrón. ¿Qué es lo que pasa con el cianuro, Mario? Discúlpame, ¿qué es lo que pasa con el cianuro una vez que se utiliza, digamos, para desprender el metal de la piedra, vamos a decirlo así? Sí, así, para ponerlo, lo pone, exactamente, lo pone, por eso se habla de lixiviación, ¿no? Que es separación. Sí. Se lo vuelve a utilizar, está en circuito cerrado, tanto el agua como el cianuro. Porque, digamos, viene, se ría durante 60 días una pila, con cianuro de sodio y con mucha cal, porque entonces la cal lo que impide que haya hidrogeniones libres, o sea, que haya hidrógeno libre y no se pueda formar entonces el ácido cianhídrico, que es el veneno, que es un gas, el ácido cianhídrico. Entonces, esto se ría durante 60 días, este agua, esta solución rica, entra a la planta de proceso, ahí se hace precipitar. Ahora el oro y la plata con granallas de zinc, y el cianuro de zinc que queda ahí, porque el oro y la plata van a fundición en la propia y se hace ese lingote que sale esa barrita de metal bre, el cianuro de zinc se reacondiciona, parte del cianuro vuelve al proceso, y el que no se puede recuperar, porque el cianuro es muy caro, digamos, se destruye con hipoclorito, es decir, con lavandina. El cianuro es una mezcla de carbono con nitrógeno que se degrada rápidamente, lo degrada la luz solar, el oxígeno, lo degradan los microbios, porque los sustratos alimentarios de los microbios es tanto el carbono como el nitrógeno, que es el cianuro, es una mezcla de carbono con nitrógeno, y luego la lavandina, digamos, para ponerlo en términos domésticos, lo destruye también inmediatamente. Capelo, ¿usted nos puede dar certeza de que en la Argentina, en este tipo de explotación minera, no se está contaminando con cianuro? Porque hay muchísima gente que dice lo contrario. Absolutamente, absolutamente. Los invito a que vengamos a medir, porque esto no es... no es un misterio, esto no forma parte de la religión, que cuando yo no sé algo recurro a un misterio para resolverlo. Esto es ciencia, esto es química, fisicoquímica, matemática, y esto se mide. Entonces, nosotros podemos medir perfectamente, y de hecho la minería tiene impedido modificar los valores naturales de los ríos. Impedido. Entonces, el agua previo, antes del emprendimiento, la que sale después no puede ver desmejorados sus valores naturales. Que contienen distintos elementos. Y de hecho, por lo que te expliqué en el tema del cianuro, que está en circuito cerrado. Es como una pileta de natación que tenemos en las casas con el filtro. No se desecha, no se tira. Pero además, se mide. Esto es absolutamente medible. Hoy hay estaciones de medición permanentes, diarias, de esta cuestión. Por eso es que no hay ningún accidente, te reitero, no hubo ningún accidente con ningún trabajador, pero no de ahora, en la historia, porque en el 1910, 1920, hubo mucha minería que usó, la minería era importante en ese entonces, que utilizaba cianuro. Y vos podés ir a ver y verás, digamos, que no hubo ningún incidente y no hay nada contaminado. Porque si no, fíjate en Chile, porque usan muchísimo, pero deben estar usando 20 veces más cianuro que nosotros. Y Chile tiene todas las explotaciones agropecuarias, agrícolas, agua abajo de los emprendimientos mineros. Mario, le propongo, porque no tenemos más tiempo ahora por una cuestión que tenemos, están esperando en el informativo, pero le propongo seguir discutiendo, porque me parece muy importante lo que usted planteó al principio, de que efectivamente arribar a un tema con ignorancia, sin consultar a los especialistas, a la gente que sabe, y solamente plegarse, digamos, de una especie de discurso que está apoyado por lo que usted dice en desconocimientos, nos parece muy importante poder retomar, digamos, el saber en esta historia. Así que le agradezco mucho su tiempo, Mario, y vamos a volver a llamarlo para seguir discutiendo y conversando sobre este tema. ¿Cómo no? A su disposición, porque ese es el deber que también quienes encima hemos sido formados en las universidades públicas, no solo están en las cátedras, no solo están en nuestro trabajo, sino en este momento llevando tranquilidad a la gente frente al susto que realmente le han metido quienes dicen cualquier tipo de cualquier barbaridad sin ningún tipo de asidero. Muchas gracias, Capelo. Gracias a usted. Chao, hasta luego. Era Mario Osvaldo Capelo, que es secretario del Colegio de Ingenieros en Minas. Obviamente un tipo que sabe de este tema desde esa perspectiva. Y antes habíamos escuchado a Rita Reynoso, que es una vecina de Tinogasta, que también nos contaba la perspectiva, la mirada de una vecina. De eso se trata, de empezar a buscar cuáles son las verdades alrededor de este tema. Son las 10:02, nos pasamos un ratito, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. La hora 10:02 en la República Argentina, el cielo está despejado en la capital federal, temperatura 28 grados 8 décimas, humedad 43%. Internacionales. Archivan una causa abierta contra el juez Baltasar Garzón. El proceso era por una supuesta financiación que recibió el magistrado por parte de bancos y empresas españolas para dictar cursos en Nueva York en 2005 y 2006. El Tribunal Supremo Español consideró que el delito de cohecho que se le imputaba está prescripto. La decisión llega 13 días después de que el organismo condenara a Garzón a 11 años de inhabilitación mientras se lo está juzgando por investigar crímenes del franquismo. Declaran zona de desastre en Jujuy por el desborde de ríos. El vicepresidente del Senado de la Nación, Gerardo Morales, adhirió a la iniciativa de la senadora nacional por Jujuy, doctora Liliana Feldner, que recorrió todas las zonas afectadas por la que se declara zona de desastre y emergencia económica y social por 180 días a Tumbayo, Humahuaca, Tilcara y Valle Grande en Jujuy. Zonas que fueron afectadas por desborde de diferentes ríos de la región, por lo que se amerita la declaración de emergencia que ha propuesto la senadora jujeña mediante un proyecto de ley ingresado a la Cámara Alta el 7 del actual. La iniciativa incluye un artículo que dispone que el Poder Ejecutivo Nacional destine una partida presupuestaria especial o modifique las que sean necesarias para hacer frente a la emergencia. En tal sentido, otro ítem indica la ampliación de fondos destinados a la cobertura de planes sociales y la adopción de medidas que tiendan a preservar la producción y el empleo. Pedro Tacachón, Radio Nacional Jujuy, la radio pública. El comienzo de clases en Chubut tiene fecha. Este año el ciclo lectivo empieza el próximo 29 de febrero y termina el 14 de diciembre. Son 150.000 los niños que estarán entre jóvenes y adultos en el ciclo educativo. Durante este ciclo, la población estudiantil del Chubut será cercana a los 150.000 alumnos distribuidos en el nivel inicial con 22.000 niños que incluyen los jardines maternales, nivel primario 58.000, en educación especial 1.200 niños y en el nivel secundario 51.000, en educación para adultos otros 10.000 adultos y en el nivel superior 7.500 jóvenes. El periodo especial terminará el 14 de diciembre, en tanto el receso invernal se iniciará el 27 de junio hasta el 3 de agosto para los niveles inicial y primario y desde el 2 de julio hasta el 3 de agosto para el nivel secundario. Marcia González, Radio Nacional Comodoro Rivadavia, la radio pública. Deportes. Se cierra la vigésima fecha del torneo de la Primera B Nacional esta tarde desde las 19:10 en Tucumán. Atlético será local frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. Recordamos que en lo más alto de la tabla de posiciones del torneo de la B Nacional, River, Instituto de Córdoba y Rosario Central tienen 37 puntos y Quilmes tiene 36. El tiempo. Cielo despejado en la capital federal, temperatura 28 grados 8 décimas, humedad 43%. Es la hora 10:05 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Toda la información está en Mañana Más. Esa. ¿Esta de Rimavicio también? Qué linda cortina, me gustó. Es como para pasear por alguna calle de Nueva York, digamos, ¿no? ¿Puedo preguntarle a la producción después cuál era el tema de cumbia que pasaron hace un ratito? Te hacen hombrito, así como diciendo, mira, la verdad es que no. Estamos en Nueva York ahora, no, te dicen los tipos. No, después. Ojitos de miel, ¿cómo viene el resto del día para la gente que está en este momento amaneciendo? Porque hay alguna gente que se quedó con resaca de la noche del domingo. Ay, qué lindo, despertar a esta hora, ¿no? Claro, está buenísimo, despertar a esta hora. Yo también quiero. 26 grados 1, sí. La temperatura. Ya empieza como a levantar la temperatura, ¿no? 26.1, la mañana está divina, divina. Hay algo más de sensación térmica, algunas décimas. 26.6 y para hoy la máxima de 32, a prepararse. Epa. Porque viene el ascenso de la temperatura para la semana. A redactirse, yo me acuerdo que le preguntaba siempre una... vivía los veranos en Córdoba, y en un pueblito, digamos. Entonces pasaba una viejita siempre que subía... Entonces, digo, mucho calor, ¿no? Mucho calor, ¿no? Y dice, redactido estoy. Y a mí me da gracia que sea derretida. El que no está derretido es el señor Santiago Lucía, que tiene un montón de información deportiva, ¿eh? Sí, vamos a quedarnos con la cara optimista primero de lo que fue el fin de semana deportivo, y tiene que ver con la victoria del equipo argentino de Copa Davis en Alemania, como lo anunciábamos en la presentación, con algunas cuestiones que terminan siendo muy favorables también para la lectura de Martín Haite y Mariano Zabaleta, además de haber sido el debut de ellos como capitán y subcapitán del equipo argentino. La consolidación en el punto de dobles, por la manera en que se presentaron las cosas, por la decisión en conjunto que David Nalbandián termine jugando frente a Eduardo Schwank. Se sabe hace tiempo el valor agregado que tiene David Nalbandián como tenista cuando tiene que jugar en Copa Davis, y también el rol de liderazgo que ejerce en un equipo. Hoy, si lo querés llevar al fútbol, para aquellos que no siguen tan cerca del tenis, hay tipos como Verón o como Riquelme en Boca, que tienen una posición de liderazgo en el grupo que hasta están por encima de las decisiones de los entrenadores y los conductores de grupo. Con esto quiero decir que si Nalbandián cree, después de que Argentina el primer día está 2-0 arriba y que él tiene que jugar el punto de dobles, la decisión seguramente va a pasar por lo que quiera hacer o no Nalbandián. Y la intención que tenía, ya después de ganar el primer punto de singles, era jugar el punto de dobles junto a Eduardo Schwank. Lo hizo, se presentó un partido en condiciones en los primeros dos sets bastante desfavorables para la Argentina, y sin embargo lo pudieron remontar, le pudieron encontrar la vuelta, sobre todo a la devolución de Tommy Haas, y ganar un partido que en un momento parecía que se escapaba el sábado de la mañana. Yo te he visto el partido single, el de Florian Mayer contra Nalbandián, que al principio Nalbandián estaba como tímido, digamos, estaba ahí como que no le pegaba nada, y fue realmente un partido súper interesante porque se notó esta cosa que vos estás diciendo de parte de Nalbandián, que es como su ánimo para revertir las situaciones, digamos, y que eso define en una Copa de Davis mucho, ¿no? Estamos hablando de David Nalbandián. Sin dudas, desde lo mejor que pasó el fin de semana, es la cara argentina. Creo que jugamos un muy buen partido, no arrancamos bien, muchos errores propios, y sabíamos que el partido igual estaba ahí, había que levantar el nivel, aprovechar un poco, tener un poquito de suerte en algunos momentos importantes, pero bueno, creo que fundamental fue haber levantado el nivel y haber terminado jugando lo bien que lo hicimos. Cuando quebramos en el tercero, que si nosotros mejorábamos el nivel, el partido podía cambiar, teníamos que tener una cuotita de suerte y confianza con un quiebre para pensar un poco más o creer un poco más que teníamos chances. Creo que a partir de ahí siempre empezamos a tener muchas más chances de quiebre, ellos bajaron un poco el nivel y nosotros pudimos aprovechar, y a medida que iban pasando los games sentíamos que nosotros éramos mucho más que ellos, y por más que íbamos abajo el partido podría cambiar. Del 6 al 8 de abril estará jugando Argentina frente a Croacia en Parque Roca. Croacia eliminó a Japón en esta serie de Copa Davis. Tiene a Ivo Karlovic, jugador número 43 del mundo, el más alto del circuito y el más alto en la historia del circuito profesional de tenis. Saca de un quinto piso el tipo. 2 metros 8. Mide, sí, es un animal. Sí. Y tiene el registro, recién estabas nombrando una acción de juego, que es el saque, el registro más veloz de un saque en la historia del tenis. Sacó a 251 kilómetros por hora. Agujerió la cancha, digamos. Va a venir a jugar a la Argentina seguramente del 6 al 8 de abril. En cuartos de final, España-Austria, Francia-Estados Unidos, República Checa-Serbia, Croacia frente a la Argentina, con el cuadro favorable para los tenistas argentinos de que cada una de las series de acá hasta la final se van a jugar en nuestro país. Voy por Croacia. Pero como el tenis tampoco, Magallanes. Nalbandián no me gusta, me parece que fue el autor, no responsable, que hayamos perdido la Copa Davis en las finales que tuvimos. Me parece que es un líder negativo y creo que... Usted habla de todos los temas, discúlpeme, Magallanes, porque... Nalbandián, ¿cómo va a decir eso? Lo escucho hablar de temas de medios de comunicación, de temas de política, de temas de deporte, de que esto cocina, las cuerdas. Cocina se lo dejo a las mujeres, que es su especialidad. Yo pero qué maleducado. ¿Cocina usted? Qué discriminador. ¿Cocina? Pero ya le dije que cocina. Usted debería aprender a cocinar para tratar de que parar un poco los roles en su casa. ¿Por qué considero un deshonor cocinar? Para eso la tengo a madre, ¿no? Que cocina una. Ay, habla como si fuera una esclava. Para eso la tengo a madre. A madre, claro. ¿Madre la que lo entalca? Por supuesto. ¿Cómo lo voy a cocinar? Por supuesto. Completa. Y me gusta. Muy bien. Me gusta cocinar. Claro que sí. Ella es completa aunque no cocine. No tiene nada que ver. Una mujer que no cocina. Yo las mujeres que se ponen zapatillas deportivas, ya las miro de reojo. Esa fue una máxima a los chiches que hablan. A ver por qué. ¿Qué pasa con las zapatillas deportivas? Porque me parece que es una mujer que no es una bataclana. Me tira bataclana, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿El deporte, las zapatillas? ¿Qué te quiero? Cosa de Magallanes. Cosa de Magallanes que le aparecen los lunes a la mañana cuando son las 10 horas 12 minutos en este momento. Gracias, Lucía. Santiago, chau. El ritmo de la mañana se vive en Mañana, Mañana Más. Y aquí estamos, señores. Vamos a escuchar algunos mensajes, estimada Silvia, que han llegado, ¿no? A través de Facebook, vamos a leer algunos, son muy extensos, todos en general dicen el mismo concepto. Sí. Cito el de Patricia, dice, también escuché a otro señor, un químico, que decía que el agua que se usa en la minería y el cianuro se reciclan, aunque para convencerme falta mucho. Vamos a escuchar alguno telefónico. ¡Aló! Hola, habla Roberto de Mateo, Partido de Escobar. Cuando nuestro creador, entre otras cosas, valga la redundancia, creó la Argentina, le dio vasto territorio, selva, agua, muchos recursos naturales. Y quedó una zona agreste, de tierras áridas y montañas. Entonces, con su infinita bondad, le dio participación al diablo. Y el diablo le dijo, bueno, ahí vamos a crear oro y petróleo. Ahí está el nido de la serpiente, porque después vino el hombre. Muchas gracias por tu mensaje. ¿Tenemos alguno más ahí? Agregamos este donde dicen, en los debates de Paenza estuvo un especialista que también preguntaba, minería, ¿para qué? ¿Hace falta? ¿Podemos ir pensando en un modelo que no necesite tanta minería? Hay bastante para debatir. Y en el último de esta tanda le preguntan a Hernán Brienza, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de cambiar la Constitución y nacionalizar la minería y el petróleo para que la mayor parte de la ganancia quede para el país? La posibilidad que hay es que se junten dos tercios de las cámaras y haya un consenso sobre el tema y se pueda reformar la Constitución. En la Constitución del 49 decía que todo lo que estaba por debajo del suelo era propiedad del Estado argentino y era inalienable. ¿Eh? La Constitución del 49, la que sancionó el primer peronismo, estaba la protección de los recursos naturales como una de sus principales banderas. Fue quizás el artículo más revolucionario de esa Constitución, cuyo autor o cuyo inspirador fue Arturo Sampaí. Respecto de si se puede hacer eso ahora o no, bueno, dependerá de la voluntad política de quienes gobiernan y de quienes llevan adelante una transformación constitucional. Ese es otro ángulo para hablar, el de la legislación, que es muy específico con la modificación del 94, una herencia que tenemos del menemismo y que hay que abordarla exactamente en ese punto, sin mezclarla con el resto también. Ahora es de las provincias. Sí, claro. Cada una de las provincias tiene la posibilidad de hacer su propia explotación minera, de decidir sus emprendimientos mineros y además de quedarse con la mayoría de las regalías que tiene la minería, que no van a Nación, van a las provincias. No, hay que decir que con lo cual es una ley, ojo, porque uno podría decir que está bien o está mal, pero es una ley bastante federal, en la de las mineras en favor de las provincias. Es también en favor de las provincias y de las mineras, porque dejan a las provincias en manos de los emprendimientos multimillonarios de las mineras. Todas esas modificaciones, Hernán, fueron hechas, entre otras cosas, por Gioja, el actual gobernador de la provincia de San Juan, y su hermano como presidentes, también de Massa, el que fue gobernador de La Rioja, como presidente de la Comisión de Minería, justamente en la Cámara de Diputados, entre el año 94 y 98, en donde modificaron realmente toda la legislación para que ocurra esta situación, que las provincias tengan obviamente un interés económico muy puntual y muy defendible también, que les agilice la defensa de eso. Es interesante también ver cómo se armó una estructura legal para que esté pasando lo que está pasando como discusión. Pero vamos a seguir escuchando algunos mensajes. ¡Aló! Hola chicos, buenos días. Yo soy Mirta, soy de Ciambalá, en este momento estoy viviendo en Misiones. Y te cuento, los camiones que pasaban por bajo la lumbrera pasan por el frente de mi casa, que vienen por el camino, por la ruta de San Francisco. Y defender las minas es porque nosotros regamos los viñedos con las aguas de los ríos que vienen del deshielo de la cordillera. Por eso me imagino que es la lucha. Muy bien, muchas gracias por los mensajes que han llegado. Son las 10 horas 16 minutos. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. Nacional en Twitter, @ la radio pública. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 10 de la mañana, 17 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Hola amigos, mi nombre es Rafael Hernández y soy locutor de la casa. Me gustaría compartir con ustedes la música de un gran artista, Gustavo Leguizamón. Para mí fue un gran iconoclasta un gran irrespetuoso de toda la formalidad y sobre todo de sí mismo, pero a la vez un perfecto caballero que prefería hablar mucho de la poesía y la música ajena y humildemente muy poco de la propia. Tengo por ello una profunda admiración por la obra del Cuchi porque ha sido un gran defensor de la cultura popular. Como muestra, vayan el recuerdo de su voz, sus sabias reflexiones y su interpretación de la chacarera del rococó. Nacional tiene música. La radio pública tiene buena música. Noticias en tiempo real. Mañana más. Uing. 10 horas 18 minutos. Sí. Quisiera agregar un granito de arena a esto de la minería, ¿no? Y los medios de comunicación. No se ponga gracioso e irónico con Anda por ahí circulando una foto. A ver. Que denuncian que es falsa, ¿no? Que no pertenece a Catamarca, sino a Honduras. Es un hombre que se lo ve boca abajo en el piso, siendo castigado después de una paliza, ¿no? Ahora bien, me pregunto, ¿la foto es falsa? No, la foto no es falsa. Pasó en Honduras. Honduras no es Catamarca, pero Catamarca es Latinoamérica, al igual que Honduras. ¿Y qué pasa? ¿Ahora dejamos que la gran patria latinoamericana nos pase por el costado? ¿Honduras no nos pertenece? Le pregunto a usted, Otaviano. ¿Y Cristina qué hace? ¿Qué? Debe estar pensando en la producción de su nuevo espectáculo, ¿no? Con los coreutas. ¿De qué espectáculo? ¿De qué está hablando? En la nueva... Me distraigo un segundo y habla de Cristina montando un espectáculo. ¿Es que está huele con la de Fuerza Bruta y Mirta Legrand? ¿Honduras Legrán es Latinoamérica o no? Contésteme, Otaviano. ¿Honduras es Latinoamérica o no? Sí, cuidado que se lo va a caer en el ¿Es micrófono. Latinoamérica o no? Sí, sí. ¿Y Cristina no dice que...? Mire, ahí está entrando Pedro Brieger. Claro. Somos gran... Pedro, Honduras es de Latinoamérica. Entonces me pregunto, Cristina... ¿Qué está haciendo? ¿Preparando el nuevo espectáculo que va a dar ahora para que toda la oposición desencajada la aplauda? Si va a repartir invitaciones, la mía, ahórresela. Magallanes. Ay, ay, ay, Pedro Brieger, estamos así, padeciendo de a poco esta situación. ¿Cómo le va, Brieger? ¿Qué dice? Muy buen día, gracias. Bienvenido al piso, que es una frase fea para decir. Sí, es verdad, pero es nuestro primer programa acá en el estudio, sí, después del viaje, así que... Anduviste por Irán, viejo, está bueno eso, ¿no? Estuve en Irán, efectivamente, la salida que hice, interesante. Hay que tener cuidado con ser científico en Irán, parece que andan liquidando científico, ¿no? Es lo que me decías por teléfono en su momento y yo dije, sí, yo soy periodista. Sí, claro. Así que, rápidamente. Bueno, me metieron preso por periodista, entonces dije, soy científico. No, pero... Peor. Me dijeron, ¿qué prefiere, morir o no morir? Bueno, para recuperar. Realmente un ambiente, yo les decía por teléfono, sí, extrañamente tranquilo. A mí me asombró, yo he estado en lugares donde hay una presencia militar muy fuerte, donde vos sentís permanentemente un clima oscuro, policías, soldados, países incluso con cualidades democráticas, y yo no sentí nada de eso. Mucha tranquilidad para moverme, no hay obsesión por el tema de delito en la calle, esto que se llama inseguridad. Es extraño porque tampoco hay clima de guerra. Yo pasé incluso por el lugar más conocido en la ciudad de Natanz, donde están algunos de los reactores nucleares o las investigaciones nucleares, y afuera, salvo algunas baterías antiaéreas que parecían de hace 40 años, no había presencia de soldados, asfixiante. Yo pasé por la puerta sin ningún problema. Me extrañó eso, debo decir que me extrañó, y también conversando con la gente que no ven la posibilidad de guerra como algo eventual. No hay crisis económica, un país bloqueado. Yo escribí una nota para Telam que lo comparaba con Bagdad. Yo estuve en Bagdad años antes de la invasión de Estados Unidos. Sí. E Irak era un país destruido, pero destruido. En el hotel nada funcionaba, si el agua no funcionaba, las cosas estaban rotas, el desayuno era arroz y frijoles, el almuerzo era arroz y frijoles, la cena era arroz y frijoles, y no había lo que comer en la calle, y nos habían advertido, ni se les ocurra comer algo en la calle. Yo estaba con un grupo de estadounidenses cristianos que estaban en contra del bloqueo impuesto por su propio país, Estados Unidos. Nos habíamos llevado el agua en botella de Jordania, porque ni siquiera confiaban que el agua de botella pudiera ser tomada en Irak. Irán es da la sensación, un país desarrollado, alta tecnología, mucho consumo. Eso es lo que me llama la atención, digamos, teniendo en cuenta también cuál es el proceso de Irán de los últimos 30 años, desde la revolución, digamos, de la década del 80 en adelante. Se ve, se nota el progreso, se nota esa noción de educación distinta, se nota, digamos, algo del orden de la distribución diferente a lo que estamos acostumbrados que nos muestran los medios, digamos, norteamericanos respecto a lo que ocurre en Irán. Es que tal vez la pregunta es cuál es la imagen que la gente tiene de Irán, y tal vez la imagen que muchos tienen es de un país atrasado como Afganistán o destruido como lo era Irak. No lo es. Irán es un país muy grande, con alta tecnología, alta producción de coches, por ejemplo. Coches, firmas europeas producen sus autos en Irán. Y sí es cierto que hay un poder religioso muy fuerte que se hace sentir básicamente por una cosa en la calle, que es el tema de las mujeres y el velo. Claro. Por ley vos llegás a Irán, una mujer llega a Irán y se tiene que poner un velo en la cabeza. El velo tiene múltiples variantes, entonces las jóvenes también saben cómo sortear eso, porque tienen que ponerse un pañuelo sobre la cabeza. Y ahí entra la flexibilidad. En teoría tienen que tener el pelo cubierto, o sea, no se les puede ver el pelo. ¿Y qué más tiene que tener tapado, Pedro? Tiene que tener los pechos y la cola. No la cara. Solo el pelo. El tema del velo y la vestimenta en el mundo árabe islámico es preislámico. El Islam nació hace 1500 años, sí, aproximadamente. Todo esto tiene 2500, 3000, 4000 años. Aquello que conocimos como palabra burka, la mujer completamente cubierta, recuerdan, frente a la cara como una reja, eso es afgano. Claro. Y es preislámico, no tiene nada que ver con el Islam. Entonces, el Islam es muy variado. La vestimenta es muy variada, solo que cada uno de los gobiernos lo interpreta a su manera. Entonces vos vas a Qatar o Arabia Saudita y la mujer puede estar cubierta de pies a cabeza. En Arabia Saudita la mujer no vota. No hay ninguna legislación islámica que determine que la mujer vota o no vota. De hecho, cuando nació el Islam no había elecciones. Por lo tanto, son interpretaciones de los propios textos. En Qatar, Arabia Saudita, la mujer está cubierta de pies a cabeza con un velo completo negro que se llama chador. Eso no existe en Irán. O sea, existe el chador, pero la cara siempre, por lo general, está descubierta. Y cuando les preguntas, ¿pero por qué es esto? Ah, nosotros no somos árabes. Esto no tiene nada que ver con nuestra cultura. Lo mismo la ablación del clítoris que tanto se ha hablado. Sí. No es islámico, es africano. Entonces, algunos países africanos musulmanes lo practican, pero en la mayoría de los países musulmanes no existe la ablación del clítoris. Entonces, son interpretaciones que teólogos de una misma religión hacen. Yo digo siempre, para compararlo, es como poner en la misma mesa a Farinello, a lo más ortodoxo de la iglesia cristiana, y al pastor Jiménez, digamos. Tienen interpretaciones de un mismo tronco religioso que son completamente diferentes en absolutamente todo. Ahora, la razón del ocultamiento, sea del pelo, de la cara, de la cola, de las tetas, lo que sea, digamos, cualquiera de esos ocultamientos, ¿tiene que ver con algo del orden de lo erótico? Sí, claramente. No tentar al hombre. No, paradójicamente, en una religión donde la culpa no existe. Ah, mira vos. Paradójicamente, claro. Porque en el Islam no existe la culpa judeocristiana. Es paradójico. Entonces, bueno, son interpretaciones que hacen, obviamente, los hombres. Claro. Y esa previsión, ¿es efectiva? ¿Realmente los hombres no se tientan? No, a ver, primero, eso no es real, lo sabemos. Y te agrego algo más, Carlos. Paradójicamente, el nivel de relaciones sexual que hay entre los jóvenes en Irán, esto ya me lo han dicho las tres veces que yo fui a Irán, me lo dijeron sociólogos, me lo dijo periodista, gente común de la calle, es impresionante, a pesar de que en principio no habría que tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Tiene que ver con las tradiciones iraníes, por eso cada país es diferente. Cuando uno piensa, por ejemplo, en el imaginario popular, los iraníes son fanáticos barbudos, amenazantes. Bueno, prácticamente no hay hombres con barbas en la calle. Claro. Y vos decís, pero ¿cómo se construyó ese imaginario? Los medios de comunicación, la propia propaganda del régimen, por supuesto, que las manifestaciones mostraba a barbudos, que son los más adeptos al régimen, pero vos ves a la gente en la calle vestida a la usanza occidental. Pedro, algo que me llamó la atención, estuve en Egipto en septiembre del año pasado. No, en octubre. Y algo que me llamó la atención es que, hablando con algunos que sabían español, incluso algunas mujeres, decían que la ropa que utilizaban ellas incluso era una protección para ellas mismas. A mí, culturalmente me chocaba, obviamente, pero digo, ¿cómo es esa interpretación que hacen las propias mujeres sobre la burka? Mira, no es burka, burka es en Afganistán. Ah. Ojo, por eso digo, primero esto es preislámico, no tiene nada que ver con el Islam, tiene que ver con los lugares, claro, con mucho sol, con el clima y para protegerse. De hecho, los hombres también van cubiertos. Si uno mira en gran parte de esta sociedad, los hombres también van cubiertos. ¿Por qué el beduino se cubre, esa imagen tradicional del beduino completamente? Y porque en el Sahara tenés que ir cubierto. Si no te mata el sol. Si no, claro, te mata, exactamente. ¿Y usan ropa interior? Perdón, ¿usan ropa interior? Discúlpame la pregunta. No le pregunté. No, los hombres usan calzoncillo, las mujeres usan... No le pregunté a ninguno. Además, con el calor que hace... Bueno, hay momentos que hace mucho frío. Entonces, reitero, la cuestión de la vestimenta es algo que primero tiene que ver con las zonas. Y después tiene que ver con múltiples cuestiones culturales que son completamente diferentes, que yo tampoco conozco exactamente. Hay muchos libros escritos, he leído por supuesto mucho y he viajado mucho. Por ejemplo, en el Sahara, las mujeres en el Sahara marroquí o las del Frente Polisario se visten todas cubiertas, pero multicolores, y usan guantes. En pleno Sahara usan guantes. Y yo le preguntaba, ¿por qué? Porque la belleza es la mujer blanca, el hombre oscuro es la mujer blanca. Tiene que ver con la religión, tiene que ver con costumbres ancestrales. Imagínense lo que es usar guantes en el Sahara. Ahora, ellas se cubren con paños y ropas multicolores que contrastan completamente con el negro que se usa en Qatar, en Arabia Saudita o en Irán. O sea que podemos confirmar que lo del clítoris, lo de la ablación, son habladurías. Son habladurías. No, en algunos casos no, lamentablemente. Pero perdón, déjame terminar con algo que preguntaba Hernán. La respuesta de las mujeres respecto a esto varía también y mucho. Hay algunos países árabes que han conocido movimientos feministas y algunas feministas árabes, la egipcia Nawal Sadawi, una médica, es por ejemplo muy importante, la marroquí Fátima Mernissi, cuyos libros se encuentran incluso en castellano, que han tratado de luchar en contra de estas tradiciones. Lo que pasa es que son las mujeres las que tienen que llevar adelante la lucha. Y en el 79 en Irán, por ejemplo, en un mundo muy en un país muy occidentalizado por el Shah, que era muy pro-occidental, la vestimenta, salir a la calle con la vestimenta islámica, era parte de la lucha política en contra del Shah. Claro. Pero claro, si vos me preguntás, ¿las mujeres quieren estar cubiertas? Yo me atrevería a decir que si en Irán hoy el gobierno hace un referéndum, si la mujer quiere, por ley, ir cubierta o no, yo me atrevería a afirmar que la mayoría dice que no, que sea una opción de cada una, pero no por ley. El señor Pedro Brigger. Yo lo conocía como periodista de política exterior y ahora se ha vuelto un especialista en moda, que es una alternativa bien interesante para explicar si y entender después de la noticia, pasa. Te cuento de los maniquíes en los shoppings en Irán que tienen cosas muy graciosas. Prendió el motor, señores. Era para escuchar un ratito nomás, por lo menos los dos primeros o tres primeros compases del señor... En realidad se llama Gero, es un tipo que nació en Francia, en Marsella, y tiene esta versión genial de Stevie Wonder, Master Blaster. Lo hace todo con una guitarrita, ¿viste? Ahora no. Son las 10 horas 30 minutos en este momento, señores. No, yo en China, hace mucho calor, ¿eh? Acá en Buenos Aires hay, dicen, 27 grados, pero parece que viene un poco más. Noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Cielo despejado en la capital federal, temperatura 28 grados 8 décimas, humedad 43%. Cristina Fernández encabezará este mediodía un acto en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de la Casa de Gobierno. La presidenta mantendrá videoconferencias con distintos puntos del país. Abogados argentinos preparan una defensa para el juez Baltasar Garzón. La rama local de la Asociación Americana de Juristas exhortó a centros académicos argentinos, organismos de derechos humanos y autoridades de los tres poderes del Estado a expresar su solidaridad con el juez suspendido e inhabilitado por la justicia española. Así lo dijo el doctor Benyus Smukler, ex integrante del Consejo de la Magistratura y presidente del Consejo Consultivo Continental de la Asociación Americana de Juristas. La información que nosotros tenemos es que Garzón es un hombre de recursos muy modestos. Nosotros pensamos que hay que expresarle la solidaridad no solo a través de una declaración, etcétera, sino tratar de organizar a través de los centros académicos, las universidades, los tres poderes del Estado que tienen los medios para hacerlo, invitarlo a venir a nuestro país a dictar conferencias. Aldo Mar Blanco, Radio Nacional Córdoba, la radio pública. El tiempo. Cielo despejado en la capital federal, temperatura 28 grados, 8 décimas, humedad 43%, máxima para hoy 32 grados. Argentina está informada por la radio pública. Mañana Más, con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Brienza y Carlos Ulanowski. Mañana Más. 10 horas 33 minutos, señor Carlos Ulanowski. Bueno, nos enteramos que la agenda presidencial matutina marca una visita que, bueno, bastante sorprendente. En principio es la de un argentino con figuración estelar en el mundo del cine internacional, pero que llevará de la mano hasta el despacho presidencial nada menos que a Sean Penn. Al actor. ¡Epa! Sí, sí, sí. El que le lleva de la mano es Fernando Zulichin. Él es arquitecto, pero desde que se fue a vivir a Los Ángeles a fines de la década del 80, se empezó a dedicar a su nueva y definitiva profesión, que es el cine. Fue productor de Oliver Stone, de Abel Ferrara, de Spike Lee, de Larry Clark, del mexicano Alejandro González Iñárritu en la multipremiada película Babel. Ahora está haciendo un trabajo con David Lynch. Con Oliver Stone trabajó en un documental sobre Fidel Castro. Y viene con Sean Penn, que ha formado una ONG a favor de la reconstrucción de Haití. Mira vos. En eso está interesado Sean Penn, que anteriormente también fue un activista de la educación infantil en Sudáfrica. Tiene una activa participación en el The Film Foundation, que es un área neoyorquina para preservar películas históricas. Y es un militante de la David Lynch Foundation, promotora de conciencia social en temas de pacifismo y educación. Bueno, Sean Penn entonces estará en estos minutos seguramente entrevistándose con Cristina Fernández de Kirchner. Muchas gracias, Ulanowski. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana Más. ¿Qué fue lo que pasó el día viernes, Santiago? Sí, una sensación desagradable, todos los que estábamos siguiendo la pelea, en mi caso por televisión, como muchísimos espectadores, más los que estaban en Mar del Plata, viendo la presentación de Luis Alberto Lasarte, que podía ser la última pelea de uno de los campeones argentinos, y que terminó siendo de esta manera, porque después Lasarte lo confirmó. Se dieron una serie de irregularidades durante el combate. Durante media sucia, los, digamos. Podemos decir una pelea sucia. Sí, sí, sí, sí, muy sucia. Cuando hablo de irregularidades me refiero a esto. Y terminó todo con un escándalo que, claro, bueno, que todos habrán visto cómo está siendo reproducido por todos los medios, con gente del sindicato de camioneros, porque es barrendero de Plaza Lasarte, está afiliado al sindicato de camioneros y tuvo un apoyo muy importante durante toda su carrera para poder desarrollar su actividad, y también tiene este otro costado, ¿no? Que termina una situación de una manera escandalosa en el cierre de su carrera deportiva, con el boxeador filipino debajo del ring esperando que se tranquilice la situación para poder llegar al vestuario, con agresiones realmente muy violentas contra los asistentes y entrenadores del boxeador Casimiro, el filipino que le ganó la pelea a Luis Alberto Lasarte. Santos Benignos Laciar, es campeón del mundo de boxeo, comentarista de la actividad, y estuvo en Mar del Plata, viendo la pelea y como testigo no solamente del acontecimiento deportivo, sino de todo lo que sucedió. Así que le damos la bienvenida a la radio pública, Lucho, a un ex campeón del mundo y un tipo siempre con una mirada muy importante, para escuchar cuando se habla de boxeo. ¿Cómo va, Laciar? ¿Qué decís, viejo? Buen día. Muy buenos días, un gusto enorme saludarlos a ustedes, a la audiencia, al equipo, en fin, gracias a todo. Bueno, habla de un hecho lamentable, ¿no? Contanos un poco qué fue lo que viste, porque la verdad que lo que se ve por televisión, la serie, es como medio brutal, o sea, se calientan algunos tipos de ahí de la tribuna que son tan claramente identificados con el gremio de camioneros, digo porque tienen la pechera del gremio de camioneros color verde, se suben al ring y empiezan a repartir trompadas, ¿eh? ¿Vos, digamos, es una escena habitual, es una escena que ocurre habitualmente en el box o fue una cosa extraña? No, para nada, no. Realmente de lo que es el boxeo en sí, es decir, la estompada la dan los boxeadores porque están preparados para eso y hay un juez que pone de regla lo que corresponde y lo que no corresponde. Esto fue un hecho que nosotros, le debo de ser honesto y sincero, nosotros tenemos ya problemas, siempre lo decimos con Walter, con Ragazzo, con la gente que nos da distintos eventos boxísticos, que a veces se hace un poco ensordecedor el hecho de bueno, no se puede escuchar la campana, no se puede escuchar lo que dice el árbitro, no se puede escuchar nada, porque en realidad otro hecho es para lugares abiertos, ¿no? Uh-huh. Para un estadio cerrado, como sucede aquí. Sí. Pero ya hemos tenido complicaciones en estas peleas. Y no tiene nada que ver lo que pasó con el boxeo, porque la pelea la tiene que desarrollar, para bien o para mal, ganador o perdedor, las artes. Que está acostumbrado a ganar y a perder las artes. No es que esta es su primera derrota, si tuvo 6 o 7 chances mundialistas donde no podía ganar, hasta que después ganó en la quinta, en la sexta chance, lo ganó el título del mundo, pero nunca cerca de lo que pasó. Se veía, si usted lo puede ver, lo vio o alguien le comentó, que se veía muy muy duro todo lo que pasaba dentro dentro del estadio, porque Lazar no encontraba la punta de la madeja para poder volcar la pelea a su favor. No, inclusive Lazar, hay una cosa, disculpa, que hay una cosa que me llamó la atención de las crónicas que estuve leyendo, que en un momento Lazar lo amenaza al árbitro, que le decía, vos querés salir vivo de acá, vos, y esas cosas son raras, digamos, porque el box tiene como principio ético que son medio inamovibles, ¿eh? Era una pelea sucia, tenía una actitud medio sucia en el ring, me parece, Lazar. ¿Cómo lo viste vos? Sí, pero el azarte no es la primera pelea que hace de esta magnitud. Ah, okay. Sin más allá de lo que yo pueda decir, está en los test. Uy, sí. Fue. ¿Nos escuchás, Santos? Uy, no. Ay, lo perdimos, no, el perdimos. Campeón del mundo. No, sí, estaba bueno Estaba Lazarte al lado. Sí, no, tener un perfil de Lazarte por un tipo que hoy comenta boxeo, que sí. Fue campeón del mundo y lógicamente vivió situaciones similares a las que por las que pasa Lazarte, cualquier deportista que se dedica al boxeo desde arriba del ring, me parece que era interesante por ese lado, ver cómo llega un tipo a tener 42 años como tiene Lazarte, seguir en actividad y cuáles son las herramientas que tiene que tener él a disposición para poder seguir en la alta competencia. E incluso entre las artes de la defensa personal seguramente no existen aquellos recursos que vos mencionabas hace un rato fuera del micrófono, que decías que hasta hubo mordidas, ¿no?, en el curso de la pelea. Sí, ahí lo recuperamos a Santos Lazar. Santos, ¿cuál es el perfil de Lazarte? Hoy se está hablando mucho de este boxeador. Digo, técnicamente, lo que tiene que ver con el desarrollo de su carrera que llegó a su fin después de lo que sucedió en Mar del Plata, ¿qué tipo de boxeador fue Lazarte? No, es un boxeador complicado, difícil, porque no solamente hace el boxeo con la regla del boxeo, sino que también conoce un poco toda la estrategia de lo que es pelear, ensuciar una pelea cuando las cosas no vienen a favor. Mm. Que con la cabeza, que todo lo que yo digo ustedes lo pueden haber apreciado, o sea, igual en la nuca, después se lo hace su rival y él se queja, se enoja. Él muerde a su rival y cuando el rival quiere intentar quejarse, él le mete dos golpes, dos cross. Entonces es que aprovechando las circunstancias, bueno, el boxeo sin duda es un hecho de pícaro, de despierto, porque los golpes obviamente no alimentan, los golpes te pueden complicar. Entonces este hecho existe, pero no te tenés que quejar cuando te la hacen a vos las cosas, porque si vos lo tocas y después vos te bancas cuando las cosas vienen de la misma manera hacia vos. Bueno, Lazarte eso no banca porque él lo acusa con el árbitro. lo acusa permanentemente. Y cuando él las hace, pone cara como que yo no fui, yo no hice nada. Claro. Estas cosas, uh-huh. no es del boxeador. Sí. Habla también de la responsabilidad, Santos, de los deportistas, en este caso, como eje de un evento, con lo que pasa con el afuera, ¿no? Ese contagio que se da en este caso de arriba del ring para la gente que lo iba a ver pelear a las artes. Claro, porque esto de quejártele al árbitro permanentemente está poniendo a la gente en contra del árbitro. Y la gente cree que vos tenés razón, no tenés razón. Estás haciendo una cosa que no debes hacer. Pero las artes, yo digo, las artes llegó de esta manera y se retira de la manera que llegó, porque logró el título cuando lo logró por punto, también con un montón de cosas, la pelea muy ajustada, que si te pones a ver la pelea, no sé si ganó cuando dieron el título, ¿sí? Se reflejó en las tarjetas de los jurados que ganó. Pero vos ves la pelea y vos haces puntuar la pelea por cualquier otro jurado, y no sé si se la va a dar ganador a las artes. Creo que no le da ganador a las artes porque a mí no la había ganado. Para mí la pelea es una pelea muy pareja, pero peleé en su casa, y obviamente que siempre hay un favoritismo hacia el local, que existe en todas partes, no una cosa como esta que justamente nos llama al hablar de todo esto. Pero siempre existe un hecho a favor del local. ¿Qué se hace? ¿Por qué? No sé por qué se hace, pero existe. Uh-huh. Yendo puntualmente lo que sucedió, no tiene absolutamente nada que ver el boxeo con lo que pasó con el viernes último frente al filipino. Es decir, después el hombre abajo del ring... No, un papelón. Es para no repetir, es para no mostrar realmente esto. Sí, no, el tipo metido ahí abajo esperando que la policía lo saque y le haga un caminito para poder salir. La verdad, claro, es que no tiene nada que ver con el deporte eso, Santos. ¿Y usted cree que el hombre viene de Filipinas aquí a pelear? ¿Para qué? Para perder, no vino para ganar. Si las cosas se daban, ganaba. Y si las cosas no se daban, se iba tranquilamente con la cabeza baja que perdió. Claro. Entonces podemos, si mejoré mejor, si no ganó, listo, punto, se da vuelta la hoja y vemos qué otra cosa podemos hacer, porque el boxeo no es la vida, el boxeo es una parte de la vida, pero no es la vida totalmente, hay otras cosas para hacer, yo no entiendo realmente, y este hecho de la gente que estaba vestida a favor de él, que estaban amenazando atrás nuestro, atrás de que estamos transmitiendo, tratando de ayudar a la gente, bueno, estamos viendo que era muy malo, pero tratamos de sobrellevarlo porque para eso estamos trabajando. Era muy muy feo lo que se veía atrás, amenazando de atrás, esto es muy feo, muy malo, esto no sirve para nada. Está claro, Santo, pero por suerte ya las artes ya no está más dentro del box, y eso también es una parte interesante de esta noticia que estamos dando. Así que te agradecemos mucho tu tiempo, Santo. El agradecido soy yo, un saludo muy grande a toda la audiencia y para todo el equipo. Muchas gracias, viejo. Era Santos Benigno Laciar. Qué nombre, ¿eh? Impresionante. Me olvidé de preguntarle eso. Campeón del mundo en la misma categoría justamente en la que peleó Lasarte frente a Casimiro, el pugilista filipino. Interesante también lo de Laciar, como un tipo de boxeo hace, me parece, que una diferenciación entre lo que tiene que ver con el aspecto deportivo. Después, si quieren, también se puede discutir esto, si el boxeo, en qué lugar del deporte lo encuadramos, en esto de destruir al rival y demás, pero es un deporte el boxeo, eso está claro, y hacer una diferenciación entre lo que tiene que ver con la actividad deportiva boxística y con el escándalo que sucedió después de la pelea, impulsado lógicamente por un tipo que ya no está más en la actividad pugilística, que es Luis Alberto Lasarte. ¡Epa! ¡Vuela una silla! ¿Qué les pasa, muchachos? ¡Seamos buenos perdedores! Mañana más. Comienza Espacio Publicitario. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. La toma de muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800 333 2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense. www.eaf.org/iniciativa. Este verano, estés donde estés, una sola radio. Una sola radio. 10 de la mañana, 47 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Cada 4 muertos en siniestros de motos, hay un chico que no usaba casco. Con responsabilidad, podemos evitar tragedias. Usa casco. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Esta semana en Revista 23. Malvinas. Testimonios exclusivos de excombatientes. Fuimos torturados por nuestros jefes. Entre los peores crímenes de la guerra figuran los tormentos que sufrieron los soldados argentinos a manos de sus propios superiores del ejército, las historias y las causas judiciales. Además, ¿por qué se amigaron Franco y Mauricio Macri? Los suculentos negocios con China detrás del reencuentro. Chao, flaco. Homenaje a Luis Alberto Spinetta. El músico de rock más respetado del país murió a los 62 años. Sus comienzos, su trayectoria y su arte. 23. Una etapa y mucho para leer. Pública. La radio pública tiene... tiene emoción. Fin espacio publicitario. Señor Brienza, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Tanto tiempo que no hablo con usted. Bien, tranquilo. ¿Todo en orden? Lo veo hojeando la computadora, que es una buena contradicción lingüística. Sí, hablando, hay muchas contradicciones lingüísticas. Sí, por todos lados, está plagado, ¿viste? En mi barrio tenemos un túnel que llamamos el puente. Epa, mira qué bueno. Pero lo más peor de todo es que el puente se inunda. El túnel. El puente. Y los vecinos han dicho, se inundó el puente, se inundó el puente. Está buena. Mayor contradicción que esa, miren, no encontré en mi vida. Me gusta la idea. ¿Cuál, digamos, qué contradicciones ha encontrado en estas últimas horas, minutos, segundos? No, hay algunas cosas que tienen que ver con Malvinas, que va a ser un tema que va a seguir a lo largo de todo el año, porque este es el año malvinero, los 30 años. Se supo que hace muy pocas horas, dos jets británicos de guerra vigilaban un avión que iba a Malvinas a cargo nafta en Malvinas y fue seguido por dos jets de guerra británicos, lo cual, si bien no es, es un fenómeno extraño, era un avión particular, por lo tanto un avión privado, acompañado por dos de estos aviones, que uno los puede considerar como prácticamente una provocación más que lleva adelante Gran Bretaña hacia la Argentina en esto de militarizar el Atlántico Sur. ¿Pero se sabe qué tipo de vuelo era? ¿Si era un vuelo de línea o era un vuelo particular de una avioneta con un chabón? Era un vuelo particular. ¿De un tipo se sabe quién era el piloto? No, todavía no se sabe. Ah, ok. ¿Argentino? No. Tampoco. Fue a cargar combustible y fue acompañado por esos dos cazabombarderos. Lo cierto es que hoy hay una muy interesante nota de Federico Bernal en Tiempo Argentino, en el cual dice que la idea de Gran Bretaña es poder sacar 176 mil millones de dólares de Malvinas en explotación de crudo, de petróleo. Es un numerito muy interesante. 176 mil millones de dólares es prácticamente lo que tiene Argentina de deuda externa, para que más o menos es un poco más, un poco más de la deuda argentina. La deuda argentina está entre 150 y 160 mil millones de dólares. Lo que espera sacar solamente de petróleo Londres es aún mayor. La explotación, la exploración en petróleo empezó en el 1995 y ya en el 2007 encontraron una gran cantidad de recursos de hidrocarburos como para justificar la inversión y sobre todo justificar la tenencia de Malvinas por parte de los ingleses. La última respecto de Malvinas es quien habló sobre el tema fue Fidel Castro. A Gran Bretaña no le queda más remedio que negociar e irse de Malvinas, lo dijo en una reunión con intelectuales cubanos y de otros países de Latinoamérica, y dijo, no les queda más remedio que negociar e irse. Es tan descarado lo que han hecho, hasta mandarnos un barquito, un destructor, un helicóptero con un príncipe que es piloto, dijo Fidel. Qué preocupado que debe estar Cameron, mucho... ¿no? Con las declaraciones de Fidel Castro. Vamos a ver si le da mucha importancia a lo que dijo Fidel Castro, pero lo cierto es que el líder cubano dio un apoyo más a la Argentina. Segunda declaración, este ¿no? Sí. Muy poquito estuve escuchando tiempo. A Puricelli el otro día, me reí tanto. ¿Al ministro de Defensa por qué? ¿Al ministro de Defensa? Sí, claro. No, porque dijo que si invaden, si ocupan territorio nacional íbamos a defendernos. ¿Y la Marina dónde están? ¡Puricelli, viejo! ¡Vamos! Sí, esto lo leí en un Facebook antiginerista, que me encanta. Todas las contradicciones, usted es su única lectura de Clarín o La Nación, La Nación o Clarín, no o sale lo, de ahí. O los Twitter de Brienza también. Leo mucho. Cobertura nacional e internacional. Mañana más. Muy bien, la noticia nos dice que los opositores a Chávez votaron en primarias abiertas a su propio candidato. Son 18 millones de ciudadanos venezolanos que pudieron elegir quién va a desafiar al líder bolivariano en las elecciones presidenciales del año que viene. Enrique Capriles Landowski se imponía como la figura que coalicionará, qué palabra difícil, que amalgamará, también es una palabra muy difícil, a una veintena de grupos. Para hablar sobre este tema, estimado Pedro Brigger, estamos en contacto con Jorge Bernetti, que es profesor de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Universidad de La Plata, carrera de periodismo, y fue invitado por el Consejo Nacional Electoral Venezolano a ser testigo acompañante de las primarias. Jorge, Luciano Galéndez, ¿cómo va? Y Pedro Brigger, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Luciano? Pedro, buen día. ¿Cómo le va? Bien, acá andamos. Bueno, en principio, ¿cómo viste el acto electoral? Digamos, ¿cómo está la movida? ¿Cómo fue? ¿Qué sensación tenés de lo que pasó respecto del voto? La sensación es doble. De un lado, de la oposición ha considerado esto como una victoria, porque viene de la dispersión y ha conseguido un punto de unidad. El título del diario Nacional, que es una expresión clarísima de la derecha, es victoria unitaria. Y la respuesta del gobierno todavía no se ha expresado formalmente hasta este momento. Pero lo que nosotros vemos es que lo que se produjo ayer es un acto notable de parte del gobierno, de la institucionalidad bolivariana, porque estas elecciones han sido organizadas técnicamente por el Consejo Nacional Electoral, que es una institución de la Constitución, un consejo que es nombrado por la Asamblea Nacional y que tiene una capacidad técnica notable. De hecho, toda la elección, que es una elección electrónica muy moderna, se hizo en todo el país, organizada por el Estado, y le entregó los resultados electorales a la oposición. De tal modo que, por una parte, el Estado ha cumplido una función notable de respaldo democrático, y por otro lado, la oposición ha tenido que ingresar en el territorio de la legalidad constitucional, porque ahora no está planteando ni alternativa de golpe, ni de huelga, ni de abstención electoral. Este es el escenario donde, recorriendo los centros, algunos de los centros electorales, se vio una enorme tranquilidad, una participación muy garantizada democráticamente, un trabajo muy organizado de la Comisión Nacional Electoral y de parte del Estado y de las fuerzas de la oposición, y la presencia de la custodia militar de las Fuerzas Armadas, que era vista con un enorme recelo por la oposición, pero que trabajaron con un profesionalismo notable. De tal modo que el acto electoral fue impecable. La oposición consolidó un punto de partida con el 17% significativo. Y, digamos, lo que se subraya en este escenario es que el gobierno ha traído a la oposición, me parece a mí la conclusión que podría hacerse, aunque no creo que es la que va a difundir la propia oposición, la ha traído al territorio de la institucionalidad democrática vigente. Jorge, yo estaba viendo las imágenes ayer y mi sensación era de una demostración de fuerza realmente importante por parte de la oposición. Vos que estabas en las calles, ¿daba la sensación de mucha gente que iba a votar? ¿Daba la sensación de un día electoral? Sí, había un día electoral. Yo recorrí, digamos, zonas. He recorrido, he estado en un bote en un country club. Alguien llegó a votar en un carrito de golf para marcarlo. Y he estado también en la zona céntrica, en la ciudad donde estoy ahora, a un lugar de votación donde lo hacía, digamos, sectores de clase media-baja. Había filas, había colas, que son tradicionales en Venezuela al momento de votar, pero todo dentro de una enorme normalidad, digamos. Sí, efectivamente, el 17% de participación es importante porque realmente la oposición pensaba que se iba a votar alrededor del 12%, dado que la organización de la elección fue hecha por el Consejo Nacional Electoral, pero a pedido de la oposición, que buscó concentrar las mesas electorales en las zonas más favorables, y se vio un poco superada, tenía una expectativa más baja, y realmente el resultado electoral ha sido más interesante para ellos. Pero, digamos así, tampoco es una sorpresa en el sentido que ese núcleo de votantes expresa una oposición real, que no es una sorpresa. No. Siempre esos sectores eran opositores al gobierno. De lo que pudiste hablar con gente, el ganador de las internas, de las primarias, Capriles, ¿te parece un buen candidato? Bueno, es raro porque a veces uno considera a alguien un mal candidato y resulta que ese mal candidato después resulta muy atractivo para el electorado. Me parece un político que trata de expresar un lenguaje de ambigüedad, digamos, ha salido del territorio de la dureza para convocar digamos, a la causa nacional venezolana. Anoche cuando habló hasta mencionó América Latina, la unidad nacional. No parece ser un candidato sólido, duro. La candidata que salió perdiendo en la interna, María Corina Machado. María Corina Machado convocó con bote duro. No ha sido digamos, la consigna de Capriles. Pero Capriles sí es un político joven, con 39 años, pero que ha sido político de la Cuarta República, o sea, antes de la Revolución Bolivariana, digamos, ha recorrido el territorio político y, por otro lado, es un corte generacional nuevo. De tal modo que aquí hay una opción original para la oposición, relativamente original, en el sentido de que, digamos, se presenta alguien que no tiene las aristas anteriores duras y que va a tratar de disputar los sectores indefinidos para acumular poder para la oposición. Jorge, como estabas en Venezuela, te perdiste el partido de Racing. Y acá, como tenemos un racinguista que sabe que sos un racinguista distinguido, te está diciendo que Racing empató 0-0 anoche. Sí, no me he enterado. Yo, las noticias importantes las tengo en cualquier lugar del mundo. Pero, bueno, era el típico resultado racinguista. Y se fueron con mala onda, de la cancha. Se dieron vuelta así como diciendo, va, anda, cagada. Había como un estilo medio despreciativo del hincha de Racing anoche. No trates de deprimirme de la moral estando fuera del país. Pero sí te quisiera subrayar, dentro de digamos, del tema de la evaluación electoral, que es muy sorprendente para los parámetros que se manejan sobre democracia en América Latina el ejemplo brindado ayer por la institución del Consejo Nacional Electoral, que organizó unas elecciones notables, electrónicamente organizadas en todo el país, que le entregó en mano a la oposición en un acto público el disquete con los resultados y que, digamos, trabajó de una manera impecable. O sea que las garantías democráticas aquí en Venezuela han sido enormes, brindadas por el gobierno, y que obviamente derrumban toda la sanata, digamos, que intenta presentar a este como un escenario dictatorial o con limitaciones democráticas. Incluso la propia oposición reconoció públicamente el papel del Consejo Nacional Electoral. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo. Por favor, al contrario. Chau, hasta luego. Era Jorge Bernetti, que está en Venezuela, profesor de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Universidad de La Plata en la carrera de periodismo, que fue invitado justamente a Venezuela por el Consejo Nacional Electoral para ser testigo acompañante de estas elecciones primarias que dieron como ganador entonces, estimado Pedro Brigger, al señor Enrique Capriles Randowski, así se llama. Sí, y yo soy Pedro. ¿Y yo qué dije? Algo parecido. Quédense ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 29 grados 9 décimas, humedad 40%, cielo despejado. La gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, afirmó que nunca se sintieron tan acompañados Nitán formando parte del reclamo por la soberanía de las Malvinas. Manifestó una enorme satisfacción que se cumpla la cláusula constitucional que establece la cuestión como política de Estado. Ríos también destacó la desclasificación del informe Rattenbach y la ratificación del pedido argentino ante la ONU para que Inglaterra acepte sentarse a negociar. También se refirió a la decisión de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de sesionar en Ushuaia el 24 de febrero. Fue calificada por la mandataria como un contrapunto muy claro por parte de la República Argentina. Un ex militante de la Juventud Peronista declara en la causa por la apropiación del mellizo Valenzuela Negro. La investigación sobre el destino del mellizo varón de Raquel Negro y Tulio Valenzuela continúa en su curso en el Juzgado Federal de Paraná y hoy declara por videoconferencia Oscar Natalio Coipatic desde Madrid en la causa en que se investiga el destino que tuvo un bebé nacido en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978. El principal sospechoso de la apropiación es el ex oficial de inteligencia del ejército de la dictadura, Paul Navone, que se suicidó en el año 2008 antes de declarar en la causa. El 21 de octubre del año pasado, por su parte, el Tribunal Federal investigó el funcionamiento de una maternidad clandestina en el Hospital Militar de Paraná durante la última dictadura y declaró culpable a 5 de los 6 imputados de los delitos de sustracción de un menor y de adulteración de identidad. Gabriela Bruno, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Deportes. Se dio a conocer esta mañana el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales. Juan Mónaco ascendió 2 posiciones y se ubica en el 22º puesto. El argentino mejor ubicado es Juan Martín del Potro, quien sigue estando en la posición número 10. El número 1 del mundo es Novak Djokovic, el 2 Rafael Nadal y el 3 Roger Federer. El tiempo. Temperatura 29 grados, 9 décimas, humedad 40%, cielo despejado, hora 11, 3 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más, con Santiago Lucía, Pedro Brigger, Néstor Restivo y Damián Ramil. Mañana más. Cuatro minutitos pasaron de las 11 de la mañana y seguimos acá en Mañana Más queriendo saber qué temperatura tenemos. Y un poco más de calor ahora, 28.8. Empieza 32 de máxima para hoy. Eso sí, el día hermoso. ¿Pero se vienen las lluvias? El jueves, aparentemente. Bueno, hay que esperar hasta el día jueves. Con allí, bueno, cielo parcialmente nublado. De todos modos, que llueva no quiere decir que baje la temperatura. No. El jueves se espera una máxima de 34. Bueno, preparándose, estamos en el veranito. ¿Qué más queremos? Usted tiene calor, lo veo así medio. Yo realmente tengo calor, pero traigo un tango que es toda una tempestad. Buenos días, Alberto. Muy buenos días, mis queridos oyentes. Un tango del año 1938, un tango de Darienzo Rubinstein, en la voz inconfundible de Ada Falcón. ¿Y qué tango? Nada más. No quiero nada, nada más. Que no me dejes frente a frente con la vida. Me moriré si me dejas, porque sin vos no he de saber vivir. Y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir. Te lo suplico por Dios, no me quites el calor de tu cariño y tus besos. Que si me falta la luz de tu mirar, que es mi sol, será mi vida una cruz. ¿Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos? Y malla perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma, nublará el azul del cielo sobre mi desvelo, viéndote partir. No quiero nada, nada más que la mentira de tu amor como limona. ¿Qué voy a hacer si vos te vas con el vacío de mi decepción? No, no te vayas, te lo ruego, no destroces mi corazón. Si no lo haces por amor, hacelo por compasión, pero por Dios no me dejes. Jamás te molestaré, seré una sombra a tus pies, tirada en algún rincón. Habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos, y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma, nublará el azul del cielo sobre mi desvelo, viéndote partir. ¡Ah, mierda! Ada Falcón, ah. Estimado Luciano Galende. ¡Ay, viejo, viejo! Cada vez que escucho este tango, mi ser toma conciencia. Este Adalberto Flores que soy tiene sentido. Ada Falcón, junto con Azucena Maizani, Rosita Quiroga, Mercedes Simone, Tita Merelo y la querida Tania, forma parte de lo más encumbrado de la voz femenina en el tango. Yo recomiendo un documental de Sergio Wolf y Lorena Muñoz, Yo no sé qué me han hecho tus ojos, donde se ve los días finales de la querida Ada, que se perdió, ¿no?, en las sierras cordobesas, en Sal Si Puedes. Sí, dígame, Ulanowski, que lo veo ahí con ganas, viejo. No, ella se había recluido en un convento de monjas, de... Así es. No me sale la palabra, de monjas que habían prometido el silencio. ¿Cómo Carmelita se descalza, no? No me acuerdo, bueno. De clausura. Una monja de clausura, exactamente. Con voto de silencio. Con voto de silencio. Exactamente. Y... la descubrió ahí Lorena Muñoz. Lorena es una Muñoz. Parte fundamental de ese documental que coincido con usted, es extraordinario. Cuando ves a Ada Falcón reconocerse a la distancia, ves en los ojos el misterio de la vida, viejo. Porque nosotros no somos más que una anécdota tirada en el laberinto del tiempo. Y ahí la ves a Ada Falcón cuando se reencuentra con ella misma y con otros viejos protagonistas que estuvieron codo a codo. Discúlpeme, Alberto, pero lo estoy encontrando un poco melancólico, digamos. Esto tiene que ver un poco con su fin de semana. ¿Cómo la pasó el fin de semana? Ah, fantástico. Comí una tortilla con huevo de pato, viejo, que los huevos de pato son gigantes, son gordos, grandes. Muy amarillos. Oh, y aparte son como pelota de fútbol. Son exagerados. Oh, riquísimo. Me daban ganas de cabecearlo. ¿Y dónde se consiguen los huevos de pato? ¿Dónde se compran? Bueno, yo estoy una disparada, siempre se consigue. ¿No? ¿Quién alguna vez no se llevó un huevito de pato en el bolsillo? Dígame, ¿no? Alberto, ¿y con quién la comió la tortilla, digamos, para tener una idea? No, solo. ¿Solo? No, no. Sí, no estuvo ahí. Solo. ¿Es solito usted? Yo soy solo, viejo. ¿No estuvo regando ningún jardín el fin de semana? No, las flores me son esquivas. Realmente, pero uno siempre anda contemplando, y acá tenemos dos hermosos capullos en flor, ¿no? Ay, qué mal. Claro, guarda con ojito de miel. Gracias. No, piensa. Brisa. Usted se le espanta pájaro acá, viejo. Tampoco le diga así. Me discriminan por rubio, viejo. Simplemente les traigo la cuotita de tango y de melancolía que nos hace seguir mañana a mañana. Que los oyentes pidan tango, que los vamos a traer, si los tenemos, viejo, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias, Alberto. Por favor, Alberto. Cuídese, Flores, por ahí. A sus órdenes. mañana más. Once minutos en este momento en la República Argentina. Señora Cintia Gutiérrez. Sí, señor, y hoy inauguramos acá en Mañana Más este debate para querer saber, que no nos condenen por querer saber, por preguntar y por, en definitiva, luego armarnos una opinión acerca de la minería a cielo abierto en la Argentina. Me interesaría marcar cuál es el contexto mediático en el que se da este debate, porque que quede clarísimo que desde mi punto de vista, ni el Grupo Clarín ni La Nación tienen un interés legítimo sobre el medio ambiente. Y digo esto porque José Antonio Aranda, como comentaba antes, que es un accionista controlante del Grupo Clarín, es una figura importante dentro del Grupo Clarín, intentó en la provincia de Corrientes, y esto fue frenado por la publicación, por ejemplo, de Tiempo Argentino, entre otros pocos medios, apropiarse de un curso de agua y dejar sin agua a todos sus vecinos para hacer plantaciones de arroz. Exactamente. Ahora, estos vecinos nunca fueron consultados por el diario Clarín ni por La Nación, por ninguno de estos medios que integran estos grupos. No los consultaron acerca de las sequías que iban a tener, de los problemas económicos que también iban a tener, tampoco acerca de los bosques en galería que se iban a perder. Lo mismo ocurre con los agrotóxicos. Hablamos aquí, en Mañana Más, la semana pasada, con el defensor del pueblo de La Nación, haciendo una denuncia muy concreta, vinculando el uso de glifosato, por ejemplo, con la discapacidad. Ni el Grupo Clarín ni La Nación tienen este tema en su agenda. No forma parte de su agenda. Basta con ver los diarios, hacer un recorrido o prestarle atención a TN o a Radio Mitre para ver quiénes son los anunciantes. Nidera, Monsanto, forman parte de las empresas que sostienen económicamente a estos grupos. De manera que, si les interesara realmente el medio ambiente, tratarían todos los temas, no nada más que uno. Y es importante, una vez más, que lo digamos, aunque lo reiteramos varias veces, que cualquier circunstancia que encuentren a lo largo y ancho del país la van a magnificar. Eso no quiere decir que la realidad no exista. Por supuesto que existe, y por eso nosotros acá en Mañana Más no le sacamos el cuerpo, y muy por el contrario, inauguramos estos debates. Y a propósito, vamos a escuchar lo que dijo Rita Reynoso, integrante de la Asamblea de Autoconvocados por la Vida de Tinogasta, Catamarca, que dijo que van a seguir defendiendo el agua y el medio ambiente. Escúchala. Después de la terrible represión, a donde hubo muchos heridos, nosotros hemos decidido continuar, no abandonar el lugar. Y tenemos una convicción muy clara de defender el agua, de defender el medio ambiente y, en síntesis, la vida, ¿no? Que es muy importante, sobre todo el agua, para todos los seres vivos. Todos estos emprendimientos mineros se vayan porque lo único que hacen es saquearnos y solamente, ¿qué van a dejar cuando se vayan? Por ejemplo, en Mina Lumbrera solamente va a dejar un basural atómico. Eso se preguntaba Rita, ¿no? ¿Qué van a dejar cuando se vayan? Y con respecto a esta cobertura mediática, me gustaría remarcar también que empieza a hablar una doble vara, por lo menos por parte de Clarín, porque, por ejemplo, hoy, cuando publican una nota en la página 8 con respecto a este contrapiquete que le preguntábamos a Rita si había quienes estaban a favor de la minería y no estaban dejando entrar a otras personas, ya dicen son supuestos mineros. Es decir, las personas que defienden la minería no se sabe si son mineros, hay una suposición, no lo tenemos tan claro. Si están hablando, están rodeados de otros fornidos compañeros, es decir, se empieza a vincular a quienes defienden la minería con la violencia. Dice que justamente una mujer de la asamblea se quejó. Quienes están en contra de la minería es una mujer. No es un supuesto, ¿sí? Empieza a estar claramente esta forma de comunicación. O son ambientalistas. Uh-huh. En cambio, los que defienden la mina cuentan con el apoyo de concejales y los demás son víctimas. Entonces, empecemos a ver también cuál es el tratamiento y cuál es la intencionalidad que hay detrás de esta cobertura. Por otra parte, nosotros hablamos con el secretario del Colegio de Ingenieros en Minas, Mario Osvaldo Capello, que resaltó, contrariamente, los beneficios de la minería a cielo abierto, y así lo decía. La provincia de San Juan tiene una disponibilidad de 70.000 litros por segundo, que son los dos ríos, el Hacha y el San Juan. Toda la minería no usa de esos 70.600, 700 litros. Casi el 90% de los minerales que consumimos todos, que hacen posible esta comunicación, que hace posible internet, que hace posible la luz en nuestros domicilios, en los edificios y demás, viene casi el 90% de la minería a cielo abierto. Los procedimientos de las empresas son protocolizadas, son los mismos en todos los lugares del mundo. El método que se usa también es el mismo en todos los lugares del mundo. No hay ningún accidente por cianuro en la historia de la República Argentina. El cianuro se usa hace más de 100 años en minería. No hubo ningún accidente con ningún trabajador, pero no de ahora, en la historia. Vamos a seguir tratando el tema. Era muy enfático Capello con esto de que, bueno, no hay en la historia de la Argentina un accidente con cianuro y que él garantizaba que no se estaba contaminando. Y quería cerrar con una pregunta que se hizo Eugenio Zaffaroni hace muy poquitito. Publicó un libro, La Pachamama y el Humano, y se preguntaba, ¿tenemos derecho a explotar un cerro? ¿Tenemos derecho nosotros los hombres a hacerlo? Es nada más una pregunta para que quede ahí. Y no pretendan que tengamos hoy respuestas enfáticas. No se trata de eso. Se trata de abrir el debate. Totalmente de acuerdo. Pues es que me pasa lo mismo. Yo también tengo como cierta inquietud, digamos, en saber, o por lo menos empezar a transitar esto que uno intuitivamente sabe que es el camino de la verdad en determinados temas. Es más o menos así lo pondría al tema. Y el fin de semana leí cosas realmente interesantes, opiniones interesantes, entre otras la de un compañero de la radio, Mario Weinfeld, que proponía o postulaba la idea de democratizar este debate a partir de la participación ciudadana también, aunque esto decía también en su nota, no significa un corte definitivo, no significa un antes y un después, sino que es un aporte más para la discusión, y me pareció que estamos como entrando en eso, en ver si podemos ponerle agregados a esta discusión para aprender más. Efectivamente es un recurso tan importante como es el de la minería, ¿no? Y no demonizar. Claro, se trata de eso. Uh-huh. Es una búsqueda y este camino lo empezamos en Mañana Más. 11 horas 18 minutos. Mañana Más. A todo el país. Nacional. La radio pública. La radio pública. Tiene alegría. Este verano. Estés donde estés. Una sola radio. Una sola radio. 11 de la mañana, 18 minutos. A toda hora. Con vos. Radio Nacional. La radio pública. Nos une el país. Desde tu lugar. Llámanos. 0810-222-0870. Mañana Más. Hemos recibido algunos mensajitos que han llamado. ¿A qué teléfono y a qué dirección tienen que escribir? Al 4-999-8700 telefónicamente, lo mismo que al 0810-222-0870. Y el correo electrónico es mas@radionacional.gov.ar y en Facebook, sencillo, Mañana Más. A ver, escuchamos. ¡Aló! Hola, ¿qué tal? Buen día, habla Héctor de Majuch. Bueno, le mando un saludo a Hernán por su cumpleaños. Y le quiero hacer una pregunta específica a él. Encontré que tenía guardados unos tomos de historia argentina, son un montón. El autor es Vicente Sierra. Quería saber qué opinaba de justamente de este historiador y su tendencia, para saber si lo puedo consultar. Bueno, Vicente Sierra es un escritor revisionista de la década del 30, 40 y del 50, es un hombre que viene del nacionalismo católico, así que su mirada es una mirada original, trata de salir al cruce de tanto la mirada revisionista clásica como el liberalismo mitrista. Creo que, como todo, vale la pena leerlo, pero sabiendo desde dónde te está hablando, ¿no? Te está hablando desde ese lugar, desde una mirada que está anclada en la escuela revisionista, el rosismo, con un aporte que es la mirada católica sobre la historia argentina. Ahí está clarísimo, entonces vamos a escuchar más. ¡Aló! Este mensaje es para el señor Carlos Ulanowski, decirle que anoche vi el espectáculo de Guillermo Fernández y que lo recomiendo. La gente no puede dejar de verlo porque es maravilloso. Guillermo Fernández, Mizrahi, Luis Longhi, esta chica Alicia que canta, Alicia Viñola, que canta maravilloso. Súper recomendable. Soy Patricia y gracias a usted que me lo recomendó. Chao. No, por favor, qué bueno que se haya divertido y se haya encontrado verdaderamente con un espectáculo que a mí también me pareció muy agradable, muy sencillo de resolución y muy original. Vamos a algunos mensajes que han llegado vía mail. Bueno, el último que llegó a través de Facebook es lo que dice lo siguiente. Gracias por la propuesta. apuesto al debate, ya que los medios opositores no lo hacen y lucran con la desgracia de las víctimas de la represión. Cuidemos la tierra por la vida y por la verdad. En eso andamos. ¡Aló! Buenos días, soy María de Agronomía y me tengo una idea. La señora presidenta, nuestra querida Cristina, todavía no ejerció su poder de veto. ¿Puede ser el veto para a los legisladores vetarles semejante aumento y que vayan a paritarias a ver cuánto se merecen y si van a trabajar, si qué presentan en el Congreso? Bueno, ahí estaba hablando, hablando justamente del aumento que ha sido votado por la Cámara, las dos cámaras, Hernanson, ¿no? O sea, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que el año pasado, sobre el fin de año, votaron este aumento de un 100% en las dietas, es lo que publica hoy el diario La Nación en la Aparentemente etapa. Es una resolución que firmaron solamente Vudú y Julián Domínguez. Vamos a preguntarle a Juliana Di Tullio, diputada vicepresidenta del bloque del Frente para la Victoria, que nos va a informar bien sobre qué significa el aumento, cómo se realizó y si fue votado o no por las cámaras. Juliana Di Tullio, ¿cómo te va? Hernán Prensa te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día, bien, ¿cómo les ¿cómo va? Anda todo? Bien, muy bien. Hoy leíamos en La Nación el tema del aumento del 100% de las dietas. Quería saber cuál era tu opinión sobre la noticia y también sobre la forma en que se publica la noticia. Bueno, es un poco fuerte la tapa, ¿no? Es impactante. La verdad es que lo que hubo es un acuerdo de todos los bloques que componen la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. Así también lo hicieron todos los bloques que componen la Cámara de Senadores y Senadoras de la Nación con respecto a distintos temas. Esta reunión se hizo en diciembre con todos los presidentes de todos los bloques. Por supuesto lo hizo el presidente del Honorable Senado, Amado Vudú, y lo hizo el diputado Julián Domínguez, presidente de la Cámara, con todos los bloques. Se trataron muchos temas que tienen que ver con el funcionamiento de la Cámara, entre ellos, por supuesto, lo que tiene que ver con el desfasaje tan grande que tiene o que había tenido durante los últimos años la dieta de los legisladores. Esto significa que lo que se tomó como decisión es que no que se los legisladores tuviéramos el sueldo más alto, digamos, de los funcionarios de línea de la Cámara, sino de un director. Bueno, un director de línea de la Cámara, nosotros se tomó como referencia ese salario, nosotros tenemos dieta, no es salario, y lo que hicimos fue ponernos en ese mismo nivel. Y esto tiene que ver con discusiones de todo tipo. Primero, obviamente, en lo que tiene que ver el lugar de la política. Nosotros hemos recuperado durante todos estos años el valor de la política como ejercicio principal, pero eso también tiene que tener correlato en los hechos fácticos concretos, ¿no? Y una dieta de un legislador no puede estar tan por debajo de un salario común de los funcionarios de línea de la Cámara. ¿Cuánto retraso tenía el salario? Porque un 100% es años de inflación, 6 años de inflación acumulada, más o menos. No, pero además suena horrible, y yo sé que suena horrible, y además es hasta incómodo tratar de explicarlo, ¿no? Es una situación incómoda porque nos ha puesto incómoda ese titular, pero la verdad es que nosotros los legisladores y legisladoras de la Nación tenemos una dieta que hasta el año pasado eran entre 11.000 y 12.000 pesos, y luego hay están los pasajes que cada diputado tiene. Y los diputados que son de las provincias de la Argentina, no los que vivimos en la provincia de Buenos Aires o los que son de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tienen lo que se llama desarraigo. Eso compone la dieta de un diputado y de un senador. Bueno, en este caso lo que se aumentó es la dieta, los pasajes siguen siendo lo mismo, el desarraigo sigue siendo exactamente igual. Pero usted, en principio eso es la revalorización de la función política de un legislador que por supuesto cobraba la mitad que un director de línea de la Cámara, y además ustedes saben lo que es hacerle frente. El 70% de los diputados y diputadas son de las provincias de la Argentina. Tener que venir tres veces por semana, alquilar un departamento o ir a un hotel para poder trabajar. Significa una demanda muy grande, además no, está, eso, de los pasajes que se consumen. Juliana, discúlpame, eso está claro, sí. Digamos, cuál es el nivel de consumo que tiene un legislador que fundamentalmente tiene esta cuestión, digamos, de la distancia y los viajes. Ahora, estaba pensando en por qué de entrada, que es más o menos la pregunta que te estaba haciendo Hernán recién, ¿por qué de entrada 100%? ¿Por qué no evaluaron, por ejemplo, un aumento paulatino de cada tres meses? Lo que se tomó como parámetro es el sueldo de un funcionario medio de la Cámara, un funcionario de línea de la Cámara, que es un director. Un director de línea de la Cámara cobra lo que hoy apercibiríamos como dieta los diputados y diputadas. También lo que yo decía es, ¿por qué no llegar paulatinamente a eso que cobra efectivamente? Pues no hemos tenido en estos años ninguna posición, entonces lo que se hizo fue, digamos, nosotros tuvimos una discusión seria, todos los presidentes de los bloques, y dijimos, bueno, a ver, esto corresponde, no corresponde que un legislador nacional tenga este nivel de dieta, cómo debe ser, cómo no debe ser. Esta discusión la dimos, por supuesto, todos los bloques políticos, y hemos dado una discusión política, y lo que tiene que ver centralmente con lo que dije al principio. Bueno, este es el lugar de la política que la sociedad y nosotros mismos le vamos a dar a los legisladores nacionales, es elevar también su propia situación, la propia situación y el reconocimiento propio y también de la sociedad, ¿no? Me parece que revalorizar también ese lugar y ese rol, parece que es importante, ¿no? Juliana, ¿cómo te va? Cintia Ottaviano te saluda. Hola, Cintia. ¿Cómo estás? Desde ya que valoramos absolutamente la tarea, y sobre todo, bueno, vos has tenido tareas fundamentales en temas como papel prensa. Me parece que acá no está en cuestionamiento la tarea que llevan adelante nuestras diputadas y diputados y nuestros senadores y senadores. Pero la consulta es porque uno dice, bueno, en las paritarias estamos hablando de un promedio del 18%, en los salarios de la mayoría de la población estamos hablando de esos números. Entonces, naturalmente, cuando uno ve que es un 100% de aumento, más que antipático, suena injusto. Mira, puede ser. La verdad es que no es ni cómo explicar, y me imagino que tampoco debe sonar agradable. Pero lo cierto es esta, que la discusión que se dio fue esta discusión. Nosotros, la verdad es que veníamos con una dieta extremadamente retrasada, no se había tocado, y que no tenía correlato ni con la función ni con la renta. Entonces lo que se hizo, ustedes saben que el presupuesto de la Cámara es un presupuesto, tiene además facultad la propia Cámara de su propia administración, y se han tenido, no solo fue esta la única discusión, yo insisto, digamos, esto, por eso me gusta darle un marco a la discusión en donde se ha discutido la dieta de los diputados y diputadas, y de los senadores y senadores, que también es diferente, ¿no? Entonces también se ha querido achicar esa brecha entre senadores y diputados, ¿no? Juliana. Pero en este presupuesto de la Cámara también lo que se ha visto es la necesidad imperiosa de que también dentro de la valorización del ejercicio político de los representantes del pueblo esté, por ejemplo, la reconstrucción, porque hay una destrucción absoluta. Los que conocen el anexo de la Cámara saben de qué les hablo, de cómo trabajamos los diputados y diputadas de la Nación, en qué circunstancias, cómo son nuestros despachos, cómo es ese edificio, no solo los diputados, estoy hablando de todos los trabajadores en general, pero en este caso, como se cuestiona, digamos, la dieta de los diputados, bueno, insisto, digamos, se ha tenido en cuenta todos los aspectos del mejoramiento del funcionamiento de los legisladores y de los trabajadores en muchos aspectos, no solamente en el salarial. Juliana, la última, ¿hay algún bloque o algún diputado que se negó al aumento? No, todos estuvieron de acuerdo. No, yo estuve en esa reunión y no hubo ningún bloque, todo lo contrario, digamos, ¿no? No, porque lo escuché a Pino Solana sorprendido hoy a la mañana, digamos, respecto de este aumento, como diciendo, no lo puedo creer, o sea, como que en realidad desconocía, entonces pensé que efectivamente no todos los bloques habían apoyado. Bueno, estuvieron todos los bloques que estuvieron presentes, que fueron convocados todos por el presidente de la Cámara, y estuvieron todos representados. Bueno, no solo, hemos acordado, es un acuerdo, digamos. No hay, bueno, por eso también hubo tanto retraso, porque no hay posibilidad política y fáctica de recomponer una dieta si no es con el acuerdo de todos, ¿no? Claro, entonces claro, eso se logró recién este diciembre del año pasado. Está claro. No hubo posibilidades antes. Juliana, muchas gracias por tu tiempo, ¿eh? No, les agradezco a ustedes, ¿eh? Y espero haber podido responder las inquietudes que tenemos todos, ¿no? Muchísimas gracias, Juliana. No, a ustedes. Chau, hasta luego. Era Juliana Di Tullio, diputada nacional, vicepresidenta del Frente del Bloque, del Frente para la Victoria, contándonos, bueno, efectivamente, cuál fue la lectura y el consenso que tuvo este aumento del 100% para las dietas de los senadores y los diputados votado en el mes de diciembre, ¿no? Independientemente de la opinión que nos genere, la explicación que dio Di Tullio es importante que la haya dado porque se ha llamado, por ejemplo, a Gilda Vedre y no ha querido salir. Yo quiero decir solamente una cosa. Yo creo que los funcionarios públicos y los legisladores deben ser bien pagos. Lo que pasa es que impresiona muchísimo la, claro, la diferencia entre lo que gana un legislador y lo que gana un ciudadano común. Pero aquí estamos, pues, discutiéndolo. 11 horas 31 minutos, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Hora 11, 32 minutos, cielo despejado en la capital federal, temperatura 29 grados, 9 décimas, humedad 40%. Restringen desde el miércoles la circulación de camiones en las rutas nacionales del país por el recambio turístico de quincena y los feriados de carnaval. La medida incluye los accesos a la capital federal para facilitar el desplazamiento vehicular y evitar accidentes. Internacionales. Un fuerte terremoto que alcanzó los 6 grados de magnitud en escala de Richter sacudió a Costa Rica. El movimiento telúrico se sintió en la mayor parte del territorio cerca de las 8 horas argentina, con epicentro a 44 kilómetros al sur de la comunidad de Quepos, en el Océano Pacífico. El tiempo. 29.9 la temperatura en Buenos Aires, humedad 40%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana más. Seguimos debatiendo, Valerio, ¿cómo hablamos? Sí, me doy cuenta, Micrófono abierto todo el tiempo, le digo, tendría que haber. Hay cosas que está bueno que se digan y hay cosas que estaba bueno que no se digan. ¿Usted dice? No, digamos todo. Yo no me quiero meter, yo no me quiero meter con lo que acabo de escuchar, ¿no? No, ¿qué me voy a decir? Hablar del aumento del 100% de los sueldos. Usted no está de acuerdo, me imagino, Magallanes. ¿Cómo va a estar de acuerdo con semejante paparruchada? Después no quiere que hagamos editoriales en La Nación y en Clarín. No, usted puede hacer todo el editorial que quiera, sin mentir, sin tergiversar, como suelen hacer habitualmente. Y sin sacarle contexto. Hagamos que somos diputados. ¿Cuánto nos aumentamos? No, yo no voy a participar de esta... Magallanes, discúlpeme. El 100% propongo. ¿Cuánto ocurra? ¿Cuánto ocurra el señor Magallanes? ¿Cómo? ¿Cuánto ocurra el señor Magallanes? Yo de mi vida privado no hablo, insolente. Su vida privada, no se ponga nervioso. Vamos con la información deportiva, el señor Santiago Lucía. Si no hemos hablado de la primera fecha del torneo clausura todavía en el programa hasta este momento, con casi la totalidad de los partidos que se disputaron, solamente queda uno que va a jugarse esta noche en Santa Fe con el debut de Colón. ¿A qué hora, en el campeonato? A las 22:10 es la presentación de Colón frente a Arsenal. Es también el horario es complejo para el público, la verdad que para el tipo futbolero, es tardísimo. Lunes a las 10:10 de la noche, no muy debe, tarde. Sí. No debe haber una mejor sensación, Lucho, que ir a la cancha con los pibes, con tus hijos. Que empiecen a las 9. Y sí, deberían comenzar a las 21:15 los partidos. Trabaje, Galendo. No, discúlpeme, a ver si pasa. La sensación después de esta primera fecha es que el rumbo en el torneo clausura en el que comenzó a jugarse tiene una similitud bastante importante con lo que venía sucediendo en el último semestre en el fútbol argentino, con algunas incertidumbres que quedaron después de los rendimientos de los distintos equipos, pero también con algunas certezas. Una de las certezas tiene que ver con lo que sucedió con Boca, con un equipo que con oficio, que sigue siendo pragmático, sin lucir y sin seducir al ambiente futbolero, sin embargo, con esta sensación de que con poco se puede, Boca sigue avanzando e hilvanando resultados que son positivos para el equipo de Falcioni. Esa es una de las certezas que dejó la primera fecha, de que Boca sigue igual y que sigue marcando de alguna manera el rumbo de lo que pasa en nuestro fútbol. La otra certeza Es la contracara, si se quiere, de Boca, y tiene que ver con uno de los equipos más importantes del país, que está pasando por una situación muy delicada. Más allá de algunos interrogantes que aparecen en el campeonato, después de esta primera fecha, es una certeza que el semestre para San Lorenzo de Almagro va a ser verdaderamente muy complejo. Escuchen lo que decía Leo Madelón después de la goleada 4-1 de San Lorenzo frente a Lanús. No puede pasar lo que pasó hoy. Tengo en la cabeza los cambios más o menos que voy a hacer. Nadie esperaba esto. El partido se cerró a los 15-20 minutos con les pido cautela. Los jugadores van a estar, tienen que estar tranquilos, pensando en lunes revertir la situación para el domingo que viene con Estudiantes. Siempre se puede salir. Habíamos trabajado para otra cosa y en 15 minutos se nos complicó todo el partido. Así que mucho silencio, hablar poco, corregir mucho, mejorar rápido. Y el fútbol tiene la chance de que te da revancha en una semana. Nosotros tenemos que cambiar totalmente todo y la imagen el domingo que viene con Estudiantes. Era Leonardo Madelón, el técnico de San Lorenzo de Almagro. Habitualmente, cuando los equipos consiguen logros y campeonatos, se habla de las cuatro patas importantes en una mesa, que tiene que ver con el plantel, con el cuerpo técnico, con la dirigencia y con el empuje del público. Bueno, en San Lorenzo, si uno se pone a desmenuzar y a tocar cada una de estas aristas, va a encontrar una complejidad en cada una de ellas. Y empezando por la más importante y la decisiva, que tiene que ver con la mesa chica, donde se definen las cosas, y que tiene consecuencia para todo, para toda la institución, particularmente con el fútbol, y estoy hablando de la dirigencia de San Lorenzo. Para empezar a desmenuzar los problemas, hay que ir lógicamente a la comisión que encabeza Carlos Abdo, a la planificación de un proyecto que empezó con Omar Asad y que rápidamente terminó saliendo por cuestiones que quedaron expuestas en su momento. Y recién decía, hay que hablar poco, Leonardo Madelón. Es lo que no está haciendo la comisión directiva de San Lorenzo, porque en este contexto de complejidad deportiva, los números lo tienen en zona de promoción a San Lorenzo, el día después del debut que nadie esperaba, la dirigencia se reunió y se filtraron algunas cosas, que en realidad lo que se filtra es por intereses de los directivos, que empiezan a decir qué son las cosas que están empezando a cocinar, y llamativamente o no, tiene que ver con una sucesión del proyecto deportivo que no lo tendría en cuenta a Leonardo Madelón, cuando solamente pasó la primera fecha. Se empiezan a mencionar algunos nombres como potables entrenadores de San Lorenzo. Recordamos, un partido se jugó del torneo y ya están hablando dirigentes de San Lorenzo de remover a Madelón del cargo. Y esto también tiene que ver, como siempre y en todas las instituciones, cuando se vive un momento y un contexto complejo en lo deportivo, de ponerse enfrente, y esto lo digo sobre todo como socio, que el socio es el que tiene un rol más activo que el hincha común, y ver qué es lo que se busca cuando se elige a una dirigencia. Y lo digo por Carlos Abdo, porque el perfil que venía promocionando Abdo como dirigente en la campaña preelectoral a San Lorenzo tenía que ver con esto, que en el fútbol está bastante desarrollado, de ser un empresario exitoso, y lo que te decían los socios de San Lorenzo, y bueno, tengo que votar a Abdo porque tiene guita. Como eso parece ser un argumento decisivo para muchos socios en los distintos clubes de poner y posicionar a un directivo para que administre una institución. Del tipo mecenas, digamos, ¿no? Exactamente. Bueno, evidentemente la capacidad de conducción, el compromiso con la institución, el recorrido que tienen también los directivos por el club, terminan en determinado momento teniendo un rol decisivo más allá de la cuenta o de los billetes que tengan en la billetera. Y hay ejemplos que avalan esto, como lo de Nicolás Russo como presidente de Lanús, como lo que pasa con Vélez hace años, y también con el ejemplo de lo que sucedió en Racing, con la resurrección, si se quiere, institucional, después de los nefastos 10 años de gerenciamiento que tuvo el Racing Club de Avellaneda. Muchas gracias, Santiago. Ha sido un placer, querido. ¿Sabés quién es? No. Divina Gloria. Ajá. Actriz, cantante. Hizo un disco maravilloso ella, que yo tengo un amigo que se llama Larabe que me lo pasó. Se llama Caravaná. Shalom Baby. Música sefaradí. Y ella tiene una voz muy bonita, la hace realmente bien, se lo recomiendo al disco. Hay que buscarlo, está difícil. Está difícil. Hay que meter las manos en la arena, ¿viste? Se lo pedimos a usted, ¿sí? No, yo no presto ni regalo disco. ¿Pero que se lo prestaron? No. No, dice que el árabe se lo... Me lo regaló. Ah. Bueno, lo puede regalar, entonces. El otro que consiga, digo. Qué dulce. Con una banda impresionante. Bonito, ¿eh? Ella es Divina Gloria con este disco maravilloso. Cintia Ottaviano está con nosotros, señores, todos los días, haciendo temas de actualidad, servicios, nos cuenta cosas. El señor Carlos Solanoski también nos cuenta cosas, de espectáculos, de cultura, por ahí anda el tipo. Qué rico que es Brienza, ¿eh? No te rías, che. Brienza está en temas de política y toda esa historia. Santiago Lucía lo escucharon recién. Están todos los temas deportivos. Restivo lo perdimos. No, Restivo viene dos veces a la semana, creo yo. Para hablarnos de temas de economía. El que estuvo fue Pedro Brigger. En temas internacionales, vino de Irán con un burka. Ojito de Miel está con nosotros todos los días. En la locución. Ludovica Esquirro nos acompaña a veces, desde el cielo, desde las estrellas en realidad, ¿no? Señor Fernando Ponte está en la operación técnica de este programa. Señor Diego Dominelli está en la coordinación artística, todos los días ahí, levanta los pulgares, así, hace una seña, como ve. Las comisuras también las levantó. Marita Zagatuburu está en la coordinación periodística, es la que llama por teléfono y dice vamos a ir por acá, vamos a ir por allá. Paola Nicolini está en los audios que ustedes escuchan en el programa. Bárbara Diogo, Nora D'Asensio y Violeta Mucci están en la producción de este programa que se llama Mañana Más, de 9 a 12 del mediodía. Divina, divina, ¿eh? Hay que recordar cuando Divina Gloria intervenía con esas largas parrafadas en Yiddish en el programa que hacían Olmedo y Portales. Ella irrumpía en esos sketch y decía algunas palabras muy pocas identificables y otras que tanto Olmedo como Portales miraban o escuchaban con estupor, ¿no? Pero bueno, eso es un disco maravilloso este, ¿eh? Sí, lo quiero, lo quiero. Y te va a costar, Ulanoski. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar? Lo que sea, lo voy a buscar, ¿eh? En algunos lugares que tienen. ¿Vos decís que es inconseguible? ¿Inconseguible? Y no sé, yo anduve, viste, batiendo bateas y algunas encontré. Hay algunas bateas interesantes, ¿eh? 11 horas 44 minutos, señores. Espero que lo hayan disfrutado, así sumo. Para todos los argentinos. Radio Nacional. La radio pública tiene historia. Este verano, estés donde estés, una sola radio. 11 de la mañana, 35 minutos. A toda hora. Con vos, Radio Nacional. La radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810-222-0870. Mañana Más. Ojito de Miel, nos ha mandado mensajes, ¿a qué teléfono? Al 4999-8700. Y si no, vía mail, vía Facebook. Más arroba radionacional.gov.ar o mañana más en Facebook. ¡Aló! Sí, hola, buen día, Luciano. Sí, ¿qué haces? Buen día, demás compañeros. Muy bueno programa. Gerardo, de Cambio Futuro, de Radio Gráfica. Yo creo que es bueno discutir sobre la megaminería, pero hay que entender que eso tiene varios perfiles o varios matices. Está la discusión ambientalista o ecológica, está la discusión económica y la discusión política, porque nosotros sacamos hace 15 años, sacan los gringos el cobre de... Absolutamente, coincidimos plenamente, ¿no? En esos tres puntos que él marcó, y por eso mañana más, a lo largo de toda esta semana, vamos a ir abordando los distintos enfoques. ¡Aló! Hola, chicos, quería darle las bienvenidas, me encanta escucharlos, y el tango de Ada Falcón, Nunca Más, me encanta, además de resultarme gracioso, por no decir otra cosa. Un beso, Beba de Parque Leluar, chao. Guarda, Beba, ¿eh? Guarda, Beba, con Adalberto. No te rías. No te rías. ¿Lo viste, Adalberto? ¿Está por ahí o no? Pedile un tango. Llamalo, Adalberto. ¡Alberto! ¡Alberto! Lejos. ¿Cómo anda, Beba? Sí. ¿Dónde está metido? No, me arrincono. Es como de abajo, ¿no? Estaba durmiendo el jetón porque tuve un fin de semana a todo trapo. ¿No? Ah, no me digas. Oh, bien. ¿Fue a bailar? No, me comí la tortilla y quedé indigestado. Y claro. Tenía sudoraciones. El huevo de pato cae pesadísimo. Yo, muy pesado, pero qué rico que es. Tenía sudoraciones. ¿Dónde? Sudoraciones en todo el cuerpo. Hacía como 40 grados de calor y yo no daba más, viejo. Sí. Qué rico. Bueno, que recién Beba le pasó un mensaje y le agradeció el tango. Que pidan tango, que se lo vamos a traer. Muy bien, pidan tango, ustedes pidan tango. Siga también durmiendo. Varios oyentes, a través de Facebook, inmediatamente agradecieron lo de Ada Falcón y le mandaron saludos a Alberto. Obviamente, claro. Bueno, Adalberto, vaya a dormir un rato. ¿Qué tal? No se tire ahí. No se... Sigue un poco sobre la patarra, queda medio feo. Y el ronquido, jodido. Sí. Y ahí empezó, ahí hay como un charquito de baba. Y por favor, le pido. ¡Aló! Mensaje para el programa de Otaviano y Galende. Mire, mi nombre es David de Núñez. Me parece muy poco serio ese señor Mario que diga que el producto de demoler toda una montaña y tratarla con cianuro para separar el metal del mineral, después la ponen en piletas. Dígame el tamaño de la pileta, así la voy a ver. Gracias. Ahí siguen llegando las opiniones, sí, claro. Es interesante. Parte de las opiniones que vamos a seguir, no tenemos la verdad, la estamos buscando. ¿Aló? Así es. Buenos días, glorioso conjunto. Habla María José de Florida. Un cariño para todos. Este es un mensaje para la Octaviano, la de la risita amorosa. ¿Por qué Argentina no es ella la que explota el oro, que se lo llevan afuera? Y quisiera saber qué regalías nos dejan por todo el daño que pueden hacer en el ambiente. Ese es otro claramente de los ejes, ¿no? Porque las empresas no son del Estado o mixtas. Vamos a enfocar ese punto preciso, porque es el económico, en otro programa. A ver, ¿alguno que haya escrito? Adriana escribió, dice, el hombre que habló hace rato de la minería no pone en duda que sea un profesional, pero ignora que en Chile hay un alto grado de contaminación, y agrega, nosotros tenemos parientes en San Pedro de Atacama, en Chile. Allí no crecen ni plantas silvestres, no hay insectos, los autos deben taparlos o dejarlos bajo techo a causa del rocío contaminado. Vinieron a conocer Cafayate, en Salta, y se admiraron de la variedad de flora y faunas que existen. Mira, vos, porque pasa eso. Relaciona que en la línea geográfica la mina está en línea horizontal con Cafayate en Salta. Mira tú, vamos ahí. Alú. Mañana más. Rondita de noticias de Mañana Más. Empezamos con la señora Cintia Otaviano. Cortito, te contaba que la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías y Afines le presenta hoy al secretario de Comercio Interior, a Guillermo Moreno, la canasta escolar. Son varias opciones, van a costar entre 70 y 90 pesos. tienen artículos de primeras marcas, porque muchas veces lo que se cuestiona, como la sidra, ¿te acordás? La sidra que no es buena. Me hizo acordar a la sidra de Moreno, todavía no, discúlpeme. Ya contó directamente que estamos hablando de Piccini, Pelican, un montón de marcas muy conocidas, pero con esto que también venimos hablando aquí mañana más del rol de los medios de comunicación y cómo tergiversan, y a veces una pequeña mentira y otra más grande, leí la nota del diario La Nación este sábado justamente sobre la canasta escolar, y dan una serie de precios, dicen que el aumento es del 24,4%, cuando en la Cámara están diciendo que es del 7%, pero lo interesante es que ese mismo día el diario vino con una revistita de un super, un hipermercado en realidad. Entonces dije, bueno, no, ni voy a hacer las compras, voy a ver la propia revista del hipermercado, a ver qué precios tiene comparados con los que publicó el propio diario La Nación. ¿Y? El corrector líquido, que para La Nación cuesta 7,58, voy a decir marcas, la marca Vic en esa misma revista 5,29. O sea que La Nación paga el 50% más caro, incluso de los productos que promociona en la revistita, que no es de él, es de un hipermercado. Por ejemplo, también una lapicera marca Faber, ellos la pagan 17,39. La que yo digo 5,89, 300% de aumento. Así te puedo estar hasta mañana. Dos gomas de tinta lápiz que La Nación consigue a 4,54 como precio habitual. ¿A cuánto? Pelican, marca Pelican, sí, 2,49. Ah, miércoles. Doble. El set de geometría, que La Nación lo consigue a 9,33 en esta propia revista del hipermercado, que venía junto con el diario La Nación, 5,49. ¿El mismo set? Set de geometría, ellos no te ponen la marca, yo sí te la digo, marca Maped, todas marcas de primera línea. Claro. Ahora, así fíjese, que parece, ¿no?, que tienen como un 300% de aumento ellos en los que están diciendo. Esto es absolutamente comprobable, ni siquiera es opinión, ¿eh? No estamos hablando del editorial. Es la inflación de la letra, podemos decir. No, así, yo tengo otra lectura. ¿Qué? La publicidad engañosa. ¿Cómo la publicidad engañosa? Que sacan un suplemento con precios falsos. No, quiero decirle que además yo soy mamá y compré las cosas y evidentemente los precios, que siempre le hago lo mismo, ¿eh? Me fijo en los precios y recorro, absolutamente equivocado. Sí, bueno, una mentirita más. Fíjese, si en esto es comprobable, imagínese en el resto. Información con el señor Carlos Ularovsky. ¿Se acuerdan que hace unos días, en plena crisis griega, ayer otra vez ardió Atenas? Nos comunicamos con un cronista de allá, sí, que se llamaba Costas no sé cuánto, no me acuerdo ahora. Costas Nonopoulos. Bueno, y yo le mencioné el libro que había leído en el verano, el libro de Petros Markaris, con el agua al cuello. Y ayer, mientras ardía la crisis griega, Mario Weinfeld lo cita también, cuenta también de ese libro en su crónica en Página 12. Y le toca investigar al periodista, al comisario, quiero decir, el personaje de Petros Markaris, que se llama Costas Járitos, a un asesino serial que mata a altos personajes del sistema financiero. Mata al agente de la Troika, componer un representante de la Unión Europea, uno del Banco Central Europeo y uno del Fondo Monetario Internacional. Y entonces, con toda razón también, Mario Weinfeld dice, es ficción, pero se reitera para no ofender a la corrección política. Che, volviendo un toquecito a lo de Atenas, fue bastante peludo lo de ayer, porque inclusive intentaron quemar la municipalidad de Atenas. Quiero decir, ya pasó hasta a una situación un poco más heavy, digamos, hoy, más pesada, ¿no? Hoy el gobierno de Grecia anunció a todas sus embajadas que tengan cuidado por posibles atentados contra el cuerpo diplomático. Ah, miércoles. Sí. O sea que hay no se sabe si es paranoia propia del Estado griego o que hay peligro real, ¿no? Pero bueno, ese es el estado de cosas en Grecia. ¿Qué van a hacer los griegos, Grinza? ¿Vos sabés? Yo no tengo la más remota idea de lo que van a hacer. Y yo creo que los europeos también. Me imagino que Merkel y Sarkozy mirando. Pedro Brigger debe tener algo más de idea, pero yo creo que es muy difícil la situación de Grecia. Y ahora, hablando en serio, digo, ¿por qué? Porque no puede. Si sale de la lógica del euro, queda fuera de Europa, digamos, pero al mismo tiempo, si sigue ajustando, la situación social va a ser todavía más explosiva que la que es ahora, ¿no? Exactamente. Todavía el ajuste no llegó. Todavía hay un montón de gente que conserva su trabajo y que además en esos trabajos las pérdidas de puestos de trabajo de hoy recién se van a ver dentro de unos meses. Por lo tanto, el daño social que genera el ajuste que está llevando adelante Grecia va a ser aún peor hacia fin de año. Tengo una buena para Grecia. Sí, a ver qué pasa más allá. No, vamos a estar con Domingo Cavallo, vamos a estar dando una... ¿Cavallo allá? Sí. No me diga que van a hablar en inglés. Sí, vamos a qué estar bueno hablando. Qué bueno que es el inglés que tiene Cavallo. Qué horror, dijo usted, no. Ah, porque vamos a estar dando una ayuda, ¿no? Más que nada intelectual. Sí. Ahora, qué cortita. De plomo, hoy hablaron en este programa sobre minería. Sí. Sobre el aumento de sueldos. Sí. Pero le dije, usted está... El que está confundido le, es usted, no, le digo, acéptelo de una vez por una todas. Cosa, realmente, si, no es... Si. Qué prejuicioso que es usted. ¡Ay, Dios! Vamos con la información con el señor Santiago Lucía. Bien, Lucho, y llegó el momento que estaba esperando tanto Hernán Brienza. Era ahora. Mi querido compañero. Era ahora, lo más importante del deporte. Un regalo, una sonrisa del fin de semana para Brienza. Gana el mejor de River. Latino Campos, Ocampos, encara, va Ocampos al arco. Ya está, el primer gol. Hay dos, ¿no? ¿Tenés el otro? No, el otro fue en contra. El otro fue en contra. Fue no tenía valor. Un gol de otro planeta, de otro universo. Tremendo, realmente. Un gol que no se ve en este universo ni en los otros. Es el proyecto más importante que tiene River hoy en primera división, sin dudas. Lucas Ocampo, en la primera división de River, no del fútbol argentino. Pero no, un jugador con una proyección impresionante. Está malo. Lucía, déjeme hinchar la bola. ¿Sabes por qué le digo? Porque no es primera división. Usted de Racing, si fuera de Boca, bueno, más o menos me la banco que me gasté, pero es de Racing, no joda. Brienza, el historiador, no puede decir eso. Yo le quiero hacer un regalo a Brienza. Conserve el historiador. Que me dio una lección sobre los griegos hace un rato en la producción. ¿Cómo dice? Por favor. En el contexto de un campeonato de la Primera B Nacional, que realmente merece una mirada y bastante beneficiosa en cuanto a lo que pasa desde lo competitivo, el mejor partido que tuvo el fin de semana, por ejemplo, también se dio en esa categoría y fue el que se jugó en el Gigante de Arroyito, el que Central le ganó 3-2 a Defensa y Justicia. Sobre deportivamente el fue un espectáculo maravilloso, con tres equipos que están en lo más alto de la tabla de posiciones: Estudiantes, River, Estudiante, dije, Instituto, River y Rosario Central, y con Quilmes, que solamente está a un punto, que ayer le ganó a Boca Unidos de Corrientes. Muy interesante, está para seguir de acá hasta que termine la B Nacional, y es un torneo largo. En esto de las discusiones, que los torneos largos no tienen quizás el atractivo de los torneos cortos, porque puede dispararse algún equipo. Bueno, acá está todo muy apretado y todos muestran un nivel similar. Muy buena la primera B Nacional para seguir. Voy a concluir que usted es un misógino, porque habla de River, habla de Racing, habla de todo lo que le pidieron los varones. Aunque tenga que dar noticias tristes de San Lorenzo, délas igual. No me escucha. Yo ya se lo pedí. Dio una noticia. Sí, pero yo quiero que me cuente más. ¿Por qué no puedo saber qué va a pasar con San Lorenzo, si nos vamos a ir? No. Extiéndase. Dio unas noticias tristes sobre San Lorenzo, pero más, bueno. Más quiero. Yo, ¿sabes qué te quiero decir en realidad? Que me tenés que aceptar así como es. Claro. ¿Cómo ella suave? Amame como soy. Amame como soy. Omar Aportuondo. Tómame sin temor. Qué linda ella. Tócame con amor. Que voy a perder la calma. Bésame con pasión. Trátame con dulzor. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto que nunca había conocido. Desde que yo vi contigo, quiero romper ese mito. Quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo, que a todos oigan mi grito. Qué linda, esta es una canción de Pablo Amame Milanés. Con